Green energy field, humanoid detection grid active, detecting humanoids. Mark on target. Activate subsonic base. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos lo que sea, buenos lo que tengan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Subsonic. Está de este lado su buen amigo Emiliano, y de aquel lado de la cabina se encuentra... Pedro, en la sala de mi casa y con una corbata. Eso es todo, una corbata porque... Porque, bueno, es una gran forma, ¿no?, de iniciar un programa. Claro, ya con eso de que nos gustan las formalidades, pues M aquí con una corbata roja, con puntitos blancos. Perfecto. Ya fuera de mamada, espero que estén bien. Pues sí, pues nada, amigos, pues bienvenidos de nueva cuenta a los que esta es la nueva ocasión en la que nos escuchan. A los que no, pues bienvenidos y pues espero que les agrade el programa. Decimos cosas interesantes, nos gusta decir que tenemos gustos chidos, aunque a algunas personas no les parezca tanto, aunque a algunos les parezca... Están chidos, güey. Aunque digan que somos medio malinchistas, a veces, depende de cómo nos despertemos de ánimo, la verdad, pero... Esos que nos dicen malinchistas de seguro son los mismos que hoy andaban celebrando el triunfo de Francia. Ándale, los que estaban afuera de fábricas de Francia y... celebrando. Esos mismos. Nah, no es cierto, amigos. Pues nada, si es la primera vez que nos escuchan, pues les comentamos. Tenemos dos redes sociales, una en Facebook y otra en Twitter. En Facebook nos encuentran como Subsonic-Podcast. Y en Twitter nos encuentran como SubsonicMP. Ahí compartimos de repente noticias, de repente hacemos dinámicas, de repente hacemos preguntas que algunos se animan a contestar, otros no. Pero en fin, ahí estamos. También se aceptan reclamaciones y todo tipo de cositas mágicas. Pues amigo, ¿qué te parece si nos vamos directo a lo que traemos el día de hoy? Pues sí, te comento, les comento que esta semana yo la verdad es que vengo muy breve, pero muy muy feliz. Perfecto. Porque nada más les traigo una pequeña notita y quiero como... Si bien no innovar, variarle un poco a esta cosa que hemos estado haciendo de las reseñas, porque hoy les traigo una semblanza y es sobre una banda que me gusta mucho y se aguanta. Venga. La primera nota es que en el mes de octubre, el 6 y el 7 de octubre del 2018 en Teotihuacán, México, sí, por las pirámides, se va a llevar a cabo el Force Fest, que es un festival de metal. Que en mi opinión está muy chingón porque fíjense nada más quiénes son los headliners, son System of a Down y Slayer. Y de ahí le siguen Alice in Chains, Nofx, Carcass, The Used. Nofx. Me vale verga, yo ahí veo que se dice Nofx, así lo voy a decir. Bueno. Viene otra bandita de Daron Malakian, integrante de System of a Down, que se llama Daron Malakian en The Scars on Broadway. The Schneider, Steel Panther, Devil Driver y bla bla bla, un montón de bandas más. Dark Funeral entre ellos, vayan a escuchar nuestro podcast de Black Metal para que vean qué pedo con Dark Funeral. Simón. Y entre otras. Pues ahí si les interesa, dice que va a haber 5 escenarios, zona de camping, juegos mecánicos, voladores de Papantla por Bluetooth y muchas cosas más. Perfecto. Acuérdense, va a ser el 6 y el 7 de octubre ahí para quien guste y pues si van, pues cuéntenos, ¿no? A ver qué pedo. Sí, por favor. Se escucha muy chido, Yo la verdad, por ahí vi nada más que iba a venir Slayer y System of a Down y dije, no mames, va a estar chido. Y que de hecho, bueno, por el simple hecho de que está System of a Down, esto va a ser relevante en la segunda parte del programa, ya verán por qué. Y también claro. Scars on Broadway también es una banda interesante por ahí. Pero bueno, a ver, antes de que sigas con tu semblanza, amigo, quiero aprovechar que estás hablando sobre un festival para comentarles sobre otro festival de música que va a haber por aquí en Puebla. También va a ser cerca de una pirámide, bueno, o según, bueno, no exactamente, pero Parque Pirámide de Cholula en Puebla. El 8 de diciembre va a estar llevándose a cabo el Indio Catrina, el festival más importante de Puebla. En este festival van a estar, bueno, van a estar bandas indie, como siempre. Va a estar Lola Club, por ejemplo. Va a estar Hello Seahorse, van a estar Le Bocherets, Chetes, Technicolor Fabrics, Longshot. Que Longshot ya es como la ajonjolí de todos los moles, siempre lo encuentras en algún festival. Cierto. Va a estar Reino, va a estar Omar Rodríguez López Group. Eso sí, no se lo vayan a perder por nada del mundo, porque Omar Rodríguez es un chingón. Chicano Batman, Cuco, Inspector, Jumbo, Mago de Oz, Babasónicos, Morat. No sé qué está haciendo Morat ahí, pero bueno. Fobia, Café Tacuba, Residente y Maná como headliner principal, lo cual me No mames, parece güey. me A parece un huevo. poco chistoso, pero bueno. Ajá. Bueno, acabo de decir que una de las sorpresas, no me creen mucho, pero creo que una de las sorpresas fue Residente o Café Tacuba, porque hasta hace unas semanas esto estaba vacío. Sin embargo, todavía hay una línea vacía. Probablemente para cuando este podcast salga ya se habrá revelado y les haremos llegar la noticia. Sin embargo, pues ahí está, ¿no? Si les gusta todo este tipo de bandas, pues no se las vayan a perder. De verdad, no se vayan a perder Omar Rodríguez López, porque en verdad esa sí es una gran sorpresa. Y pues nada, ese era mi comentario festivalesco del programa. Antes de que pasemos a otra cosa, amigo, me acabo de acordar que esta semana también se anunció el Tecate Coordenada Ah, en Guadalajara. otro de Ajá, Tecate, la siguiente gema del exactamente. infinito de Tecate. Exactamente. En Guadalajara, Jalisco, tierra de victorias, tierra de felicidad, ustedes saben quiénes son. Se va a llevar a cabo el 19 y 20 de octubre de este año. Maldito octubre, va a estar súper chingón en cuestión de festivales y de Octubre siempre conciertos. está cabroncísimo en conciertos, siempre, siempre, siempre. De ley, güey, de ley. Y fíjense, va a venir Bunbury. Deadmau5, No Enjambre, Panteón mames. Rococó, Saint Vincent, que es como la exnovia de Cara Delevingne, Simón, Simón, Simón. Fobia, Vicentico, The Offspring. Y Dios. agárrense, que viene KCO. Bueno, me agarro yo porque a mí es al que me gusta KCO. Y también va a venir Cypress Hill, entonces ahí está otra opción para quien quiera que posiblemente, si todo sale como lo estoy planeando, yo vaya al Coordenada. No estoy asegurando nada, pero a lo mejor me lanzo, ¿eh? Y les traigo una pequeña reseña de ese pedo. Sí, por favor, nos cuentas. Muy bien, amigo. ¿Quieres echarte tu semblanza de una vez o...? No, yo quiero ir al final, date con lo que. Uy, es que vaya, a diferencia de ti, amigo, yo sí traigo muchísimo, pero muchísimo así. Entonces, primero que nada, una fe de erratas, porque en el último programa les dije que había dos pérdidas en la música. Una era Extentación y la otra, que se me olvidó decirla porque me clavé con este muchacho, fue Vinnie Paul, el bajista original de Pantera. Con esto, espero no estar diciendo una barbaridad, pero creo que ya nada más queda Phil Anselmo de Pantera. No sé si el baterista todavía esté con vida. ¿Tú sabes algo? No, la verdad no. He de confesar que yo no soy muy fan de Pantera, güey. Ya, ok. Pero bueno, pues sí, Vinnie Paul murió. No, la verdad no supe muy bien las circunstancias, pero vaya, no deja de ser una muerte trágica, ¿no? Y sobre todo en el mes en el que se va a cumplir un año del suicidio de Chester Bennington. Más sobre esto a continuación. Y y pues era eso, ¿no? Ahora tengo una, dos, tres, cuatro reseñas. Cuatro reseñas yo traigo personalmente, pero Pedro y yo les tenemos preparados dos reseñas a dueto, digamos. ¿Ok? Sí. ¿Qué dices? ¿Me aviento una de las mías o quieres empezar con nuestras reseñas en conjunto? Mira, te propongo esto, amigo. A ver. Aviéntate las tuyas individuales, luego yo me aviento Okay. mi semblanza y después las que van en conjunto. Perfecto. Entonces será muy breve con las mías, ¿ok? La más breve que tengo que hacer es, amigos, salió hace unas semanas el nuevo disco de Gorillaz, de Now Now. Pues miren, debo de confesarles algo. Yo cuando se estrena una película, la verdad sí leo reseñas y sí leo críticas. y me lanzo a Metacritic, por ejemplo, a ver qué calificación le han dado y todo. Eso como para darme una idea de qué tal está, de qué esperar, ¿no? Alguien alguna vez me dijo, pues no hagas eso porque vas predispuesto. Y digo, pues no, no hay pedo, la verdad a mí me da exactamente lo mismo, ¿no? También chequen Metacritic, la verdad se los recomiendo. Creo que es una de las páginas de calificaciones, de ratings, mucho más exactas de todas. Es más exacta que Rotten Tomatoes, a mi parecer. Y además en Metacritic tienes películas, música, series y videojuegos. Y videojuegos, ajá, exacto, exacto. Entonces, pues nada. Pero con la música no hago eso. Con la música casi siempre, ahí sí me gusta ir en ceros, ahí sí me gusta aventarme a ver qué pasa, ¿no? Sobre todo con bandas que me gustan tanto como Gorillaz. Ahora, lo que pasó con Gorillaz es que sí caché una crítica sin querer. Que yo andaba en Twitter y me encontré a Bev diciendo Bernardo Fernández. Ya se los hemos recomendado aquí, vayan a leerlo y a seguirlo Simón. En Twitter. Saludos a Bev. Ah, saludos, Bev. Pues bueno, Bev nos tuitea que el disco de Gorillaz se le hizo que estaba medio de hueva. Y yo dije, no, puede ser, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Gorillaz de hueva? No, me la creo, ¿no? Porque además Humility, como ya les había comentado, está súper chida, ¿no? Entonces ya tuve la oportunidad de escucharlo este fin de semana. Y amigos, no es que esté de hueva. Ya en mi opinión, me parece más bien que es un disco muy, muy relajado. Es muy chill el disco. Se presta mucho para estar ahí muy tranquilo, ¿sabes? En el mood de estar relajado. Uh-huh. Pero, y además como que agarra temáticas como las de Demon Days o Plastic Beach. Ándale, es como si agarraras todas las canciones tranquilas de Plastic Beach, Broken, uh-huh. Empire Ants, To Being, todas esas, uh-huh. y las juntaras en un solo disco. O hicieras más versiones de esas, ¿sabes? Uh-huh. Esa vibra tiene. Y la verdad es una vibra muy chida. A mí me gustó y me parece interesante cómo Gorillaz va a hacer encajar esas canciones en su setlist. Otra cosa que me pareció interesante es que es como el fall de Plastic Beach, ¿sabes? Porque cuando salió Plastic Beach habían organizado una gran gira, pero como que el presupuesto no les alcanzó, no pudieron juntar a todos los artistas para la gira o no sé qué pasó. Creo que Jamie y Damon Albarn se pelearon o algo así. Entonces canceló, pero Damon Albarn nos bendijo con un disco que fue The Fall, el cual grabó en su totalidad en un iPad. Entonces, no creo que The Now Now esté grabado en un iPad, pero sí da esa vibra como que es un siguiente disco, pero no es tan importante. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, pues eso. Ahí está The Now Now. Escúchenlo. Díganos qué les parece. A mí, les digo, a mí me gustó, pero tengo que escucharlo bajo ciertas condiciones. A mi parecer. Ahora, por ahí andaba leyendo también. y con justa razón. Que... Un momento. Tú tienes algo que decir sobre The Now Now, ¿cierto? La verdad es que no, porque no lo he escuchado. Okay. Nada más escuché uno de los sencillos que lanzaron como una semana antes de sacar el disco oficialmente. Y la verdad es que me acuerdo de todo eso por una mamada, porque andaban diciendo que el nuevo bajista de Gorillaz era uno de los integrantes de la banda Gangrena de las Chicas Superpoderosas. Simón. Sí. y nada más por eso me acuerdo, pero fuera de ello no he profundizado más en el tema, amigo. Ya. Perdón. Ah. No, está bien. Perfecto. Pero bueno, como les venía diciendo, por ahí estaba leyendo que este ha sido el mes más recargado, más con más punch en cuanto a discos de hip hop, ¿no? Ya les reseñábamos el otro día el de The Kids y Ghost. Y pues bueno, han salido algunos otros, ¿no? El nuevo de Nas, el nuevo de Kid Cudi, de Kanye West. Uh-huh. Y también sacó un nuevo disco J-Rock. J-Rock lo recordarán por las colaboraciones que ha hecho con Kendrick Lamar. Y porque, bueno, básicamente fue el que lo apadrinó, ¿no? Y pues bueno, ahora J-Rock regresa con un disco, con un LP, un long play, y que se llama Redemption. El nombre es importante porque todo el disco va a girar en torno a la redención, ¿no? Al regresar a tus raíces, al redimirte de todas las cosas malas que hiciste en el pasado, etcétera, etcétera, ¿no? El disco en general tiene una vibra muy retro. J-Rock se nota que está formado por la vieja escuela del rap, pero no de la misma forma en la que Kendrick está formado por Jay-Z o por Tupac, sino que él de verdad tiene toda el sonido y toda la estructura vocal, ¿no? Todas sus rimas están estructuradas de una forma bastante tradicional, lo cual no es algo malo, pero vaya, sí se nota muchísimo. Tiene una rola que se llama Knock It Off, que es bastante agradable de escuchar justamente por esta misma vibra retro. Uh-huh. Ahora, otra de las rolas que es importante aquí es una que se llama ES Tales, que es justamente lo que les decía, o sea, es hablar de su pasado y hablar de cómo piensa redimirse de esas cosas que hizo, ¿no? La canción es fuego puro, la canción en verdad tiene unas, creo que es de las canciones de ese disco que tiene un mejor flow, es decir, tiene un flow agresivo y pues es muy biográfica, entonces me pareció muy padre. A esta le siguió una que se llama Tap Out. Hay que mencionar algo, que J-Rock se va a apoyar muchísimo en Kendrick Lamar en este disco. En Tap Out, por ejemplo, Kendrick aparece en las vocales, ¿no? De repente hace algún corillo por ahí o algo así, pero en fin. Esa es otra, y esta yo creo que ya la han visto por ahí si se han metido a YouTube y por ahí, o a Genius, porque también le han hecho mucha promoción por ahí, que se llama Awesome. O bueno, así lo leeríamos nosotros, pero en realidad es Out of Self, Out of Mind, o algo así quiere decir. OSOM. Uh-huh. Y aquí es J-Rock con la colaboración de J. Cole. Y descubrí que no es una canción original, digamos, sino que es un remix, digamos, agarraron algunos fragmentos de esa canción original y toda la pista instrumental, y J-Rock compuso versos nuevos, igual que J. Cole. J. Cole aquí se me hace súper interesante porque tú sabes que él no hace mumble rap, ¿verdad? Él hace más bien rap lírico. Sí, sí, sí. Y aquí lo interesante es que J. Cole rapea en triplets, así como Migos o como Future, ¿sabes? Ajá. Y me parece interesante porque sí le sale, digamos, no es algo difícil, no es algo extraño ni nada, pero me pareció padre. Y bueno, aquí fue donde me sorprendió el disco porque tiene... ¿Se acuerdan del sencillo de King's Death? ¿Te acuerdas de ese sencillo, Pedro? Simón. Ok, bueno, aquí aparece de nuevo King's Death, nada más que no está completa, a diferencia de la versión de Black Panther. Porque uh-huh. es exactamente la misma canción hasta que Future termina su verso y otra vez sale Kendrick con el estribillo. Miss me with that bullshit, ¿sabes? Uh-huh. Y hasta ahí se corta, o sea, hace como un desenlace instrumental y ya, se acaba. Me pareció interesante que lo incluyeran porque la canción salió originalmente por el soundtrack de Pantera Negra, pero en realidad no la reclama nadie, ¿sabes? No es una canción de Kendrick, pero tampoco es una canción de Future. Y tampoco es una canción de J-Rock. Entonces, uh-huh. pues, no sé, es interesante. A esta canción le siguieron dos que me parecieron igual incendiarias. Una canción realmente con un flow muy, muy bueno. Que fue Broke Plus Minus y Wow Freestyle. Wow Freestyle tiene ahí sí el featuring de Kendrick Lamar. Y es exactamente eso, es un freestyle entre J. Rock y Kendrick, y es oro puro, es oro puro. Y bueno, ya hacia el final del disco, la penúltima canción se llama Redemption, que es la que le da título al álbum. Y pues es como... me gusta pensar este disco como una serie limitada, una serie corta, en la que... porque es un curso lineal, digamos. Que incluso hay por ahí un motivo que se repite en un par de canciones en donde hace una referencia... dice que está trabajando en los proyectos, y eso es un término que los negros usan para referirse a trabajos en los que están de cierta forma esclavizados, y ustedes saben que la esclavitud pues es un tema importante entre su cultura. Entonces eso me pareció interesante como motivo, y en Redemption pues es ya como el cierre final, ¿no? Como el desenlace del cuento, digamos. En este sentido es como en Good Kid, Mad City, Real, que Real es el desenlace, pero a eso le sigue Compton, ¿no? Que es como ya el epílogo triunfal del disco. En este caso el epílogo triunfal es la canción Win, que está medio chistosa por la composición, porque no es una composición como muy... que digas, wow, se quemaron el cerebro para escribir esto, ¿sabes? Pero está padre, porque sí tiene mucho ese sentido de... sí, al fin gané, ¿no? Le gané y pude redimirme. Uh-huh. Pues nada, yo sí se los recomiendo. No esperen escuchar un Damn o un To Pimp a Butterfly, pero vaya, es... sí, sí está... sí es bastante bueno. Y pues nada, ¿tienes algún comentario que hacer, amigo? Pues no, la verdad no, ya lo estaré escuchando en esta semana para ver qué tal. Sí, sí, sí, y por ahí les estaré compartiendo las que más me gustaron, para que les echen un ojito, un oído, como quieran. Otra cosa, antes de pasar a mi siguiente reseña, es que Redemption pues está integrado de todo el staff de Top Dog, ¿no? Está el mismísimo Top Dog, está Soundwave, está Mitch Bayali. O sea, todos los que suelen trabajar con Kendrick o con Schoolboy Q están también en este disco, ¿no? Uh-huh. Pasamos a otro de rap, que es el nuevo disco de Pusha T, o Kim Push, como se hace llamar el mismo. Este disco pertenece a ese rompecabezas del cual les hablaba el otro día, les hablábamos, de Kanye West, que es Kitsy Ghost, Ye... este disco de Pusha T, que es de Daytona, y el nuevo disco de Nas, y el nuevo disco de Kid Cudi, pero bueno. Daytona, bueno, igual que tuve el problema con Kitsy Ghost, no le vi un tema realmente, ¿sabes? Bien armado, pero sí toca temas interesantes. Uh-huh. Tiene una canción, me parece que es la primera, que se llama The Games We Play. Y, oh vaya, esa canción sí es poesía pura, o sea, es realmente le hace justicia al rap. Igual Push me parece que no tiene el mejor flow del mundo, pero The Games We Play, diablos, explota todo su potencial. Y bueno, como les dije, no se nota una estructura terminada, o sea, se nota que el disco es un trabajo que no está completo, que se completa cuando escuchas todos esos discos. Y debo decirlo, sí es mejor que Kitsy Ghost. Muy al pesar de Kanye y de Kid Cudi, pero esto sí es mejor, la verdad. Bueno, ya les decía, ¿no? Este disco no tiene... Push no tiene el mejor flow del mundo, pero tiene un flow muy limpio. Y eso se lo agradezco muchísimo, porque al tipo le puedes entender todas y cada una de sus palabras. No es una ametralladora como Eminem o como Kendrick, pero tiene un flow bastante, bastante sólido, ¿no? Ahora, tiene tres canciones que quiero destacar. Una es Santería, que está muy cabrona, porque es... habla justo de eso, es como una... o sea, es una redención en el sentido de... como en el de J-Rock, pero acá es como entrarle o meterse en rituales oscuros para poder limpiarte, ¿no? Habla mucho con ese tipo de metáforas. Está muy interesante. Además, Push, no sé qué relación tenga con la cultura latina, no sé si él sea latino o algo así, pero él usa muchas palabras en español y sobre todo en esta, porque incluso el estribillo dice santería, así, con todo y la R bien pronunciada y todo el asunto. Otras dos canciones que yo resalto de este disco es What Will Meek Do. Y esa... Muchos se han preguntado, muchos raperos se han preguntado, y creo que es una canción de, creo de Nas o no sé de quién, que se llama ¿Qué haría Pac? ¿No? ¿Qué haría Tupac en esta situación? Pero en esta se pregunta, ¿qué haría Meek Mill? Ustedes saben que Meek Mill era un rapero famoso la década pasada, pero por alguna injusticia lo metieron a la cárcel. Y hasta apenas hace unos meses lo sacaron y pues todo el mundo lo celebró y todo el mundo está haciendo canciones al respecto de este señor. Y pues aquí se pregunta eso justo, ¿no? Y está como comparando el legado de Meek Mill con el de Tupac, ¿no? Que, o sea, que Meek Mill es tan importante para Push como Tupac para otros raperos. Y la canción con la que cierra, y creo que es un gran cierre para este disco, es Infrared, que es una canción en la que habla un poco sobre la situación del rap y cómo algunos raperos gozan de privilegios y cómo otros no tanto, ¿no? O sea, habla básicamente del estado del rap actual, ¿no? Habla por ahí menciona a J. Cole y a Kendrick. Dice, o sea, sí, por un lado tenemos a los Cole y a los Kendrick, ¿no? O sea, lo señala como figuras bien establecidas que gozan de la importancia, de la justa importancia que se merecen, pero pues que no a todos les va así, ¿no? Dice, o sea, se tardaron muchísimo en darle, y ese comentario me pareció bastante atinado, dice, se tardaron muchísimo tiempo en darle un Grammy a un rapero y al primero que se lo dieron fue a Will Smith. Y se tardaron todavía más para reconocer a Hove, ¿no? A Jay-Z. O sea, como diciendo, o sea, Will Smith ni siquiera hacía un trabajo tan bueno como el de Jay-Z, lo reconocieron primero, pero igual se tardaron un chingo en reconocerlo, ¿sabes? Y pues nada, me gusta el nombre de esa canción porque es infrared, es infrarrojo. O sea, es como ese espectro de la luz que no alcanzamos a percibir, pero que él está como, tiene como esa visión para decirnos, esto es lo que ustedes no están viendo, ¿no? Es lo que está sesgado. Y pues nada, ese es mi comentario sobre Daytona. No sé si tengas que hacer algún comentario, amigo. No, pues no, amigo. Todo bien, todo correcto. ¿Todo correcto? ¿Lo entiendes? Ah, sí, a huevo. Va, va, va. Bueno, ya, esta es la última. Y te subo el micrófono. Bad Witch, el nuevo Extended Play de Nine Inch Nails. Nine Inch Nails se aventó dos EPs anteriormente. El primero fue Not the Actual Events. Eso, si no me equivoco, fue a finales de 2016. Que es un disco muy agresivo. Tiene toda la agresividad del metal industrial. Y a ese le siguió el año pasado el EP Ad Violence, que tiene un sonido mucho más de sintetizadores. Y en este, Bad Witch, es con el que Nine Inch Nails cierra su trilogía de EPs y se prepara para su siguiente larga duración. Y Bad Witch, pues, tiene todo lo que me gusta de Trent Reznor. Tiene su sonido bien definido de Nine Inch Nails, es decir, ya es un sonido bien establecido. O sea, tú escuchas una canción y de inmediato sabes que es Nine Inch Nails, ¿no? Por las armonías, los acordes, los temas, ¿no? La estructura de la canción misma, de las líricas, también es bien, bien conocida, ¿no? Otra cosa que tiene este disco que me encanta es Dark Ambient. Sí, Trent Reznor tuvo 8 años. No es cierto, tuvo 10 años para consolidar su sonido en el Dark Ambient. Empezó con uno de mis discos favoritos de toda la vida, que es Ghost 1 to 4. A esos le siguieron los soundtracks para La Red Social, La Chica del Dragón Tatuado, Gonger, La Guerra de Vietnam, El Día de los Patriotas, etcétera, etcétera. Y ha definido un sonido Dark Ambient, pero cabroncísimo. Y la cosa es que no lo ha hecho solo. La cosa es que para lograr este sonido se apoyó en otro señor que se llama Atticus Ross, que es con quien desarrolló Ghost y el soundtrack de La Red Social. Y a partir de allí se formó una mancuerna que no se ha roto a la fecha y que incluso le mereció a Atticus Ross un lugar dentro de Nine Inch Nails. Por último, otra cosa que tiene este disco que Reznor hace muy bien es experimentación. Un ejemplo de esta experimentación es que en una de las canciones de este disco incluyó sonidos de trompetas, algo que jamás en mi perra vida había escuchado en una canción de Nine Inch Nails. Y se escucha, las introduce bastante bien, es decir, es orgánico, digamos. O sea, si te cae así de carajo, trompetas, qué pedo, qué pasa aquí, pero no es desagradable, ¿sabes? O sea, es como cuando escuchas una gaita en una canción de Korn, pero pues no te saca de pedo. Y nada, en realidad sí veo cómo, o sea, sí alcanzo a distinguir el por qué Nine Inch Nails decidió hacer una gira con The Jesus and Mary Chain, porque sí tiene una vibra similar. Entonces, pues nada, eso es todo lo que tengo que decir de Bad Witch. Escúchenlo. También escuchen sus otros dos EPs más nuevos. Y pues ahí nos cuentan. Ojalá los veamos en el Corona Capital, porque diablos, estas canciones están impresionantes, ¿eh? Y pues nada, hasta aquí mi intervención en este bloque. A huevo. Pues mira, todas las reseñas que nos traen resultan muy interesantes. Sobre todo, bueno, ahorita no sé por qué, pero me llamó mucho la atención la de Nin. Ajá. Porque este de los Ghosts, yo no lo escuché completo por X o Y razón, pero sí me gustó mucho lo que alcancé a escuchar. Y porque esto que dijiste de las trompetas me trajo a la cabeza una de las recomendaciones que les voy a dar al ratito. Espérense porque no les quiero hacer spoilers. Okay. Y bueno, ahora sí ya vamos con mi semblanza. Aviéntate. Ay, mi semblanza. Nada, mames. fíjense, yo creo que sí se los he mencionado una o dos veces, pero la bandita de la que les quiero hablar hoy se llama TV on the Radio, televisión en la radio. ¿Por qué se las quiero mencionar? Porque número uno, es una de mis bandas favoritas. Yo creo que después de Depeche Mode está TV on the Radio. Y luego está Creator, y algún día les haremos un top de todo ese pedo. Sí, algún día. Pero a mí me llama mucho la atención porque aquí en Wikipedia me los clasifican como una banda estadounidense de música indie. Número uno, el indie no es un género, es un pinche modo de producción. No mamen. Y algunos también los clasifican como rock alternativo, electro, free jazz, soul. Yo no podría encasillarlos en un solo género, porque como que tienen demasiadas variantes, por decirlo de algún modo, ¿no? Cada disco que han hecho estos güeyes creo que tiene un ritmo diferente, e incluso cada canción tiene como un género diferente, porque, por ejemplo, si vamos a este disco que se llama Return to Cookie Mountain, podemos ver esta canción que se llama Wolf Like Me. No sé qué pinche género sea, pero me mama esa rola. Y después está otra canción que se llama A Method, que es muy diferente a Wolf Like Me. Y luego por ahí tienen otra que se llama Mr. Greaves, creo que es en ese mismo disco. Espero no estarme equivocando. Que también tiene un ritmo muy muy diferente. Ajá. Ahora, ya ni les dije de dónde son, perdón. Se formaron en 2001 en Brooklyn, En Nueva York, ajá. Y quiero recomendarles así como tres discos, ajá. Voy a ir como de menor a mayor importancia. El primero es el Seeds, que creo que es el disco más nuevo que tienen. De este quiero que escuchen la canción que se llama Right Now, porque habla, según yo, sobre el amor. Otra vez estamos hablando de amor, pero de una manera muy meditativa, ajá. O sea, como que el vato este que le escribió se cuestiona muchas cosas acerca del querer y los sueños pendejos y madres así. El otro disco es Nine Types of Light, nueve tipos de luz. Este disco, alguna vez leí una revista que se llama Gorilla. Si pueden, búsquenla, esa revista está súper chingona. Decían que este era el disco con el que TV on the Radio le había bajado como que a su desmadre de tirar putazos y se habían puesto románticos. Y escúchenlo todo, en serio, es un muy muy buen disco, a mí me gustó demasiado. Y sí, la verdad es que sí está como muy muy romántico y sí dejaron de echar putazos. Pero quiero que escuchen en específico esta canción que se llama Will Do. Buenísima la rola. Y además, si pueden conseguir como la edición de lujo, la edición especial trae dos remixes de esta rola y uno es en dancehall. A mí me llamó mucho la atención que también hagan desmadritos de dancehall, porque viene a esto que les decía, que es una banda con géneros muy, muy, muy, muy variados. Ajá. Y el tercero y el más importante, y les tiene que gustar sí o los pateo, es el Dear Science. Y a mí me llama mucho la atención este disco, porque fíjense cómo se llama, Querida Ciencia. Ajá. A mí me llama mucho la atención porque la portada de este disco es de color azul. Ajá. Y tiene una canción que se llama DLC, no sé qué signifique. Pero a mí me llama mucho la atención porque el coro del final dice, este es el despertar de un tonto para siempre, una madre así. Ajá. Y me llama más la atención porque la ponen en un capítulo de Breaking Bad. ¿Y cómo sabrán la metanfetamina que cocinaba este Heisenberg? Es azul. ¿A qué voy con esto? Yo Qué tengo la teoría interesante. de que este disco está como muy muy relacionado con esta serie. En especial esta canción de DLC, porque varias veces le habla a un profesor que está muerto, que no tiene amor y que su amor vale menos que el de los demás. También habla un poco como de confundir los ojos de las personas con diamantes, así como Walter confundió el cariño que le tenía a su familia con su ambición por dejar de ser la sombra de Skyler. No más spoilers. Y en general, este disco, a mí, creo que es uno de los que más me gusta de TV on the Radio. De aquí sí les voy a recomendar varias rolas que son Halfway Home, Crying, Stork and Owl, Golden Age, Family Tree, Love Dog, DLC y Lover's Day. Lover's Day es con la canción con la que termina este disco. Y a mí me encanta porque es una canción que yo considero preciosa por lo siguiente. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, amigo, y espero que me des la razón. A Ajá, ver, o te que me escucho. corrijas en caso de que esté mal. Muchos de ustedes de seguro conocen una banda de horror punk que se llama Misfits, la cual amo también. Y estos vatos durante toda su carrera musical han hecho lo siguiente: agarran y ponen ritmos muy muy alegres con letras muy muy ¿cómo decirlo? Pues sí, horrorosas. Ajá. Basta escuchar Last Caress, Astro Zombies. Astro Zombies, esta canción que se llama Saturday Night Live. Creo que es como la que más ejemplifica esto, porque es una canción, o sea, sí es punk, pero está hecho como punk con balada. Y la voz del vocalista también sigue este mismo ritmo. Y si tú la escuchas y no sabes inglés, vas a entender que este güey pues le está cantando una canción a la morra, ¿no? Pero lo que en realidad está diciendo es que hay 52 maneras diferentes de matar a una persona. Y hoy vamos a intentar una. Y recuerdo cómo gritabas en la cajuela de mi auto y en la parte trasera de mi auto. Y luego recuerdo cómo nos sentábamos en la sala a fumar cigarrillos y después yo te maté. O sea, una madre así horrible. Cualquier pinche programa que encuentren en el ID de Discovery es una canción de los Misfits, pero con balada. Ajá. Ahora, esto Okay. lo voy a relacionar con la canción de Lover's Day, porque Lover's Day es así. O sea, es una canción que tiene un sonido muy, muy, muy bonito. Si ustedes escuchan la pista por sí sola, dicen a huevo, esta rola es para aquel asunto, ¿no? Para decirle a la chica, te amo. Pero si ustedes leen la letra, se dan cuenta de que el vato lo que le está diciendo a la morra es técnicamente, te voy a coger y te voy a coger bien duro. Y voy a hacer que te vengas y te voy a torcer así, así, así, así, te voy a agarrar así. Y al final te voy a llevar a tu casa y bla, bla, bla, bla, bla. Y vas a gritar tan duro que la policía va a venir a tu casa a ver qué pedo. Ajá. Okay. Por eso me llama mucho la atención esta canción, porque creo que además es como un contraste con todo el disco y con todas las canciones, porque las demás sí hablan como de cosas muy... no melosas, pero sí melancólicas. Ajá. Y no es como solamente un amor de pareja, sino es como este amor que puedes sentir con todas esas personas de tu círculo social, tanto cuando lo tienes como cuando no. Ajá. Y pues en general son los tres discos que les voy a recomendar de TV on the Radio. Escuchen todos los demás, la verdad es que es una bandototota. Vean sus presentaciones en vivo hace como unos 10 años. Vinieron a la Ciudad de México. Unos 10 o unos 5, no me acuerdo, pero vinieron a la Ciudad de México en una madre que organizó Indio. Y la neta es que se mamaron. Se presentan mucho en festivales alrededor del mundo. No sé por qué chingados no los han traído a México ahora, tanto que se están haciendo muchos festivales aquí. Pero pues escúchenla. Yo espero que les guste de todo corazón. Y pues ya hasta aquí acabo de mí. Pues muy bien, mira, yo sí estoy de acuerdo con tu comentario sobre Lover's Day. E incluso me recuerda como. Es que creo que es como un tropo común, ¿no? Entre los poetas, bueno, o entre los que escriben versos, digamos, que digan una cosa bastante horrible, como un asesinato, o en este caso. Algo no tan horrible, pero un poco menos agradable para los. Grotesco. Grotesco, ándale, me late grotesco. Que Sí. hablen de cosas así grotescas, pero con un lenguaje bastante elevado y bastante decorado, digamos. En este caso, la música y el idioma nos desvían nuestra atención del mensaje real. Porque, vaya, no, a veces nosotros mismos no. Las personas que sí sabemos inglés, digamos, a veces no cachamos todas las palabras, ¿no? O algunas personas de plano no saben el idioma, o por ejemplo yo que no sé francés o no sé portugués, pues a mí me parece muy linda una canción y cuando ya escuche o cuando ya lea la letra, entonces ya me voy a dar cuenta de que pues no va por ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es como un tropo común y la verdad es que TV on the Radio lo usa más o menos seguido. Que todo esto viene de algo que ya les hablábamos con Joy Division, es una herencia directa del romanticismo. Ajá. Ajá, exacto. Y de los poetas malditos. Ahorita poniéndonos un poco literarios así rápido, para que vean este pedo que les estamos diciendo, van a ir, ajá, y van a agarrar las flores del mal de Baudelaire y van a leer sus vinos, ajá. Porque neta son hermosos, pero son grotescos a la vez. Entonces vayan y lean a Baudelaire, o vayan y lean a la Regina George de la literatura latinoamericana, para que vean cómo se amala el noema. Yo no les dije. Sí. Pero ahí lo pueden encontrar. Ey, sí, cierto. Pues bueno, creo que esto solo marca una sola cosa, pero antes de que vayamos a nuestra sección de duetos, ese será el nuevo nombre de esta sección, la sección de duetos. Sí. Antes de que vayamos a la sección, déjenme decirles, no sé si ya se los había comentado, creo que sí, que Interpol ya viene a México. Ah, sí, cierto. Y también Muse. Y también Muse viene a México. Y pues nada, estrenaron nuevo video. El nuevo video es de su último sencillo, que es The Rover, y lo grabaron en la Ciudad de México, y está increíble el video. Oh, no Entonces, mames. vayan a verlo. Me da la impresión de que lo grabaron antes de llegar a su conferencia. Está muy cagado, pero bueno. Está chido. Se los vamos a colgar ahí en la página para que lo vean. Y pues nada, declaro inaugurada la nueva sección de duetos, en donde Pedro y yo vamos a hacer a dueto una reseña sobre. En este caso van a ser dos sencillos. Uno ya saben cuál es. El otro probablemente también saben Hey, cuál es. ¿Qué espera. quieres decir? Vamos, dime, dime, dime. Que ahorita que dijiste una sesión a dueto con Pedro, me acordé de dos chicos de cuidado, dos tipos de cuidado, perdón. Ajá. Vayan a verla y ahí se van a dar cuenta de dónde empezaron las batallas de rap, ni más ni menos. Sí. Ah, sí. Pedro Infante y Jorge Negrete. Jorge Negrete, estaría chido que te llamaras Jorge, güey. No, no estaría chido, la verdad, pero bueno. Pues nada, en este caso van a ser dos sencillos, como ya les decía. Uno probablemente ya saben cuál es, el otro quizá no tanto, quizá sí, quizá no. Pero ¿por cuál quieres empezar, amigo? Dímelo, por favor. Pues si quieres empezamos con Cato. Muy bien, Kato. Ese es el nombre que deben de tener en su mente justo ahora. Kato, pues es este muchacho que está iniciando en el mundo del rap. Ya, si no me equivoco, este es su... No, no, no quiero regarla. Pero ese es el segundo lanzamiento que hace, ¿ok? El primero fue... no recuerdo el nombre, una disculpa. Pero es una portada así que tiene como triángulos de colores. Está chido. Ahí me di cuenta de que Kato tiene un flow bastante, bastante bueno. Y pues nada, Kato es una persona que Pedro y yo la verdad admiramos. Vaya, lo conocemos personalmente. Y este es un nuevo sencillo, Los Caprichos del Placer. ¿Qué tienes que decir sobre Los Caprichos del Placer, Pedro? Cuéntamelo Sobre todo. los caprichos del placer. Mira, en general, Tecato, porque sí escuché su EP, lo he escuchado como dos veces, perdón, pero tampoco me acuerdo del nombre. A mí me gusta mucho su flow porque siento que es como un flow que tira putazos, ajá. Okay. Un poco como el de Eminem, pero no tan al modo de Eminem. O sea, tira putazos, pero no son como putazos tan rápidos, sino que son como putazos pesados, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y perdón por ponerme estético otra vez. Está bien. Ahora de su nuevo sencillo que se llama Los Caprichos del Placer. Fíjate, a mí me latió mucho porque vuelve a repetir este recurso del flow. Ajá. Nada más que ahora lo hace hablando acá como de morras y de cómo uno a veces se involucra con morras en situaciones pasajeras. Entonces es como tirar estos putazos, un poquito de ira, pero rememorando como todas esas vivencias que tanto vatos como morras hemos tenido con ciertas personas de manera rápida, ¿no? Sí, A claro. mí me gustó eso y me gustaron los coros también, se rifaron con ese aspecto igual. Correcto. Perfecto. Lo entiendo. Muy bien, a ver, ahora yo te voy a decir qué es lo que yo opino sobre Los Caprichos del Placer. Primero, una felicitación porque lo transmitieron en Reactor. Y eso es como bravo, bravo, la verdad es que... Exactamente. La verdad es que Reactor tiene mucho más mérito que Subsonic, la neta. Ojalá un Pues día sí. digamos lo contrario, pero en fin, de momento pues está chido, ¿no? Y Sí. felicidades por eso. Ahora, la escuché, la volví a escuchar una vez más. Me gusta mucho el ¿cómo se llama? La pista instrumental. Me parece que está bien lograda. Sí. Mi problema con la pista instrumental es que siento que a veces no le llega al flow de Kato. Es decir, como que su flow no encaja con la pista. La pista suena bien, pero no creo que sea el mismo ritmo. Sobre todo en el estribillo donde canta Fernanda Súa. Saludos a Fernanda. También siento que como que... Ah, como que pudieron haber escogido otro... otro ritmo u otra pista, aunque esta suena muy bien y creo que va acorde con el tema incluso. Yo, por ejemplo, hubiera sugerido un sample, pero ese ya es cosas de gusto, ¿no? Digo, tampoco están como para complacerme, entonces nada más es una opinión, ¿no? Ahora, en cuanto al flow, te voy a decir como quién suena y ojalá no esté yo diciendo una barbaridad, es decir, toda proporción guardada, pero me recuerda a Jay-Z en sus primeros discos. O sea, tiene ese flow que es como el que les describía de J-Rock. O sea, es un flow que sí es fluido, valga la redundancia. Pero, o sea, sí se nota que son las primeras canciones, ¿no? Lo que me gusta es que no usa rimas, no usa lugares comunes, ¿sabes? O sea, sí usa palabras que son un poquito más. No son tan del dominio público, o sea, son palabras un poquito más especializadas y eso me late mucho. Y pues nada, en temas me recordó mucho a algunas canciones de J. Cole, ¿no? Como Wet Dreams o como Can't Get Enough. Can't Sí, Get Enough sí, es una canción que a mí me encanta y creo que maneja el tema de una forma similar, entonces, no sé, me gustó mucho Los Caprichos de Placer. ¿Tienes algo más que agregar, amigo? No, pues nada, que se siga rifando, que esperamos algún día tenerlo aquí en Subsonic, cuando Subsonic tenga presupuesto para tenernos a los tres en una mesa. Estaría Y buenísimo. pues nada más. A ver, pero dime, ¿tú qué opinas sobre la inclusión de Fernanda? Te digo, a mí me gustó, la verdad. Pues a mí también me gustó, y digo, se me hace como ¿cómo decirlo? Como un recurso que se está usando mucho ahora en el hip hop. Eminem con Rihanna, Kendrick con Rihanna otra vez, ¿por qué todos llaman a Rihanna? Gato, Pero ¿qué pedo? Ah. a lo que voy es que me late esto de, ¿cómo decirlo? De cambiar un poquito las voces, no sé. Es que siento que cuando hacen esto de incluir coros con alguien, es como para tomar un respiro y eso le vuelve a dar un empuje a la rola. Por eso a mí me Okay. gusta que hagan eso. Okay, sí. Y pues ya. Ah, ok. No, sí, es que sí, justo para eso sirve, ¿no? Porque es como el equivalente que en una canción de rock o de pop o cualquier otro género, pues es el equivalente al coro, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces incluso lo que hacen algunos artistas es que graban el coro una vez y entonces nada más lo repiten, ¿no? Durante la canción. Sí, sí, Pero sí. bueno. Esos es los caprichos de placer, vayan a escucharla y a darle muchísimo amor por todos lados. Y pues nada, saludos a Cato y que siga rompiéndola. Simón, Simón. Ahora, el siguiente sencillo que les vamos a reseñar a dueto el día de hoy, ya saben cuál es, se los pusimos el día que salió en la página de Facebook. Es el nuevo sencillo de 21 Pilots, de su próximo disco, Trench. La canción se llama Jumpsuit. Bueno, en Exactamente. realidad fueron dos canciones, Jumpsuit y Nico and the Niners, pero hablemos primero de una y luego de la otra. Pedro, háblanos por favor de 21 Pilots. Sí. 21 Pilots es una banda que me gusta mucho. Siento que son herederos de My Chemical Romance y de todo este movimiento emo del que les hablamos en el segundo capítulo de esta madre, ¿sí? Ajá. Ellos creo que sí han tenido como una evolución de sonido. Siempre han sido electrónicos los vatos. Desde Vessel. Siento que tomaron como mucho este sonido que tenía My Chemical Romance en, ay, ¿cómo se llamó su último disco? Danger Days. En Danger Days. Y a mí me llamó la atención porque estos güeyes son pop con emo con rap. En Vessel Ajá. explotan mucho este recurso, estos recursos, perdón, y ya en el Blurryface ya vuelven como, sí retoman el rap, pero ya lo hacen ya no de un modo tan electrónico, sino que ya lo hacen un poco más acústico, Porque ya empiezan a meter guitarra, más piano, la guitarrita esta pequeña que nunca me acuerdo cómo se llama. Ukulele. Ajá. Y la temática sigue siendo muy parecida en estos dos discos, que nos hablan como de depresión, de algunos desórdenes mentales que puede tener la chaviza de hoy en día, de la tristeza, del amor. Tear in My Heart es mi canción favorita, vayan a escucharla o los meo. Y a mí me llama mucho la atención porque Vessel y Blurry Face son discos que, si bien temáticamente son muy parecidos, rítmicamente no lo son. Porque a mí Vessel se me hace más electrónico y Blurry Face se me hace un poquito más acústico. Eso no quiere decir que alguno de los dos sean mejores, los dos son muy buenos desde mi punto de vista. Y lo interesante es que Jumpsuit creo que mezcla estas dos cosas. Ajá. Okay. Porque se escucha un poco sombrío como el Blurryface, pero vuelven a retomar este flow que agarraron en el Vessel. Y la voz de Tyler, ¿verdad? Sí, Tyler Joseph. Ajá. La voz de Tyler está como en un punto medio entre las dos. Ajá, entre los dos discos. A mí me llamó mucho la atención eso. Y hay otras muchas cosas que quiero decir, pero antes quiero que hables tú, amigo. Ok, hablemos un poco de los pilotos. Algún día tenemos que dedicarle un programa al Blurry Face o a alguno de O al estos Vessel. discos o al Vessel, por favor. Ok, 21 Pilots viene de una carrera de 2009 para acá. Sacaron un disco epónimo, después un disco que no tuvo mucho éxito, que se llamaba Regional at Best. Y el siguiente fue Visa, que ya fue cuando firmaron con Fueled by Ramen. Y fue cuando la mayoría de las canciones que salieron en el Regional at Best salieron aquí ya bien hechas, la verdad. Y a esa le siguió Blurryface, ¿no? Que fue ya cuando la rompieron en las listas de popularidad. Ahora, Jumpsuit vuelve con una fuerza inesperada. La verdad es que el inicio, las armonías, el ritmo, la instrumentación tiene el espíritu progresivo de Muse. Y tiene, como dices, una fuerza muy oscura. La verdad suena como si Linkin Park estuviera cantando una canción de. Ok, como si. Aquí te va este escenario descabellado. Imagínate a Chester Bennington cantando con los músicos, bueno, con Muse. O sea, imagínate a los tres de Muse con sus instrumentos y todo. A Chester en la voz cantando una canción escrita por Gerard Way. Eso Sí, es Jumpsuit. exactamente así, exactamente así. Eso es Jumpsuit, Y ¿sabes? dicho sea de paso, creo que con este sencillo, a lo mejor no es la, no, yo creo que no es la intención de Tyler, pero yo creo que él sí podría dar la talla para la voz de Linkin Park, pero eso ya es aparte. Sí, ahora solo faltaría que Mike y los demás lo aprobaran. Pero. Ah, que por cierto, también tengo que hablarles de un sencillo de Mike Shinoda, pero ahorita que acabemos. Ok. Jumpsuit tiene, te digo, esta fuerza muy oscura y es como si estos tres actores estuvieran involucrados en la elaboración de esta canción. Y no solo eso, sino que tiene. Bueno, hay algo que hay que decir, de hecho. Durante estos meses en los que 21 Pilots estuvo en silencio, los fans estuvieron escudriñando en la página y ahí en links que aparecieron de la nada. Estuvieron escudriñando para obtener pistas de cuándo tendríamos nueva música. Entonces, obtuvieron un montón de cosas muy raras. Algo sobre unas torres del silencio, algo sobre un lugar llamado Dima o algo así. Algo. Las Torres del Silencio descubrieron que son estos lugares en la India y en algunos lugares de Asia. Son unas estructuras cilíndricas, son unos edificios circulares, en los que aventaban a los muertos. Y era básicamente una fosa. Aventaban a los muertos y entonces los buitres se congregaban alrededor de esas torres para comerse a los muertos. Es alguna torre del silencio. Y entonces descubrieron que esa era uno de los de las imágenes importantes en el nuevo disco de 21 Pilots, lo cual se confirma con la portada de su nuevo disco, que va a ser que es un buitre, ¿no? Sí. Es interesante también remarcar que los colores evolucionaron. Los colores en Blurryface eran rojo y negro, porque rojo era el color que representaba Blurryface. Y en este nuevo, en esta nueva etapa, los colores van a ser amarillo y negro. Y el amarillo, culturalmente, está asociado con el peligro. Entonces, va a ser Precaución. interesante. Ajá, sí, la precaución, claro. Y parece que va a ser como una especie de segunda parte de Blurryface o algo así. Entonces, pues no sé, la verdad es que a mí me emociona mucho Jumpsuit. Y sobre todo la siguiente canción, que es Nico and the Niners, que hace una referencia directa a esa canción y hace referencia a otras de las pistas que descubrieron los fans en todos estos links ocultos. ¿Ya acabaste de hablar o? Sí, ¡Ah! síguete. Que fíjate que justo donde terminaste tú es donde quería empezar yo. A ver, venga. Porque esto de Nico and the Niners y todas estas pistas de las que has estado hablando ahorita, obviamente nos están dando a entender que este va a ser un disco conceptual. Okay, es cierto. Ahora, algo que a mí me gustaría hacer, tanto para mí como para Subsonic, es rastrear cómo se conectan Bizzle, Blurryface y Trench. Okay. Que según yo, sí, Blurryface y Bizzle se conectan y todas se conectan con otros tres discos que algún día les diremos cuáles son. Ajá. Pero bueno, eso por un lado. Por otro, a mí el video de Jumpsuit me llama mucho por varias cosas que voy a decir al azar. Ahí ustedes hagan sus conexiones, yo haría las mías. Me llama la atención primero esto que dices de los colores que van a ser amarillo y negro, ¿no? Porque Tyler en varias escenas del video sale vestido con esos colores. Eso. Otro, me llama la atención que al principio del video Tyler aparece con el cabello largo, bueno, no tan largo, pero sí un poco largo, y sale con las manos y con el cuello limpios, Y después cuando llega la máscara de la muerte roja, wink wink, referencia a Capitán América, cuando llega la máscara de la muerte roja, otra vez se le pintan las manos y el cuello de negros como en todo el Blurryface, De acuerdo. Eso siento que es muy interesante. Luego me llama más la atención que primero está un carro desmadrado y luego está el mismo carro desmadrado quemándose y después de que se quema está Tyler pero ya rapado, Ya. Ya Esto a sé mí me para dónde sugiere vas. un cambio, hay una evolución de lo que empezamos con American, digo, con Diesel. Okay. Creo que hay ciertas conexiones y lo que más me llama la atención del video, y ahora sí como dicen los españoles, van a flipar y espero que tú también flipes, es que a mí en lo personal me recordó mucho a esta película de Ingmar Bergman. Bueno, no sé si así es su nombre, pero creo que ahí se llama ese Sí, güey. Command La Berman. película esta que se llama El Séptimo Sello. Okay. Porque hay varias escenas de esa película donde va un cabrón guiando a varias personas y según yo las está guiando hacia la muerte. Y en Claro, este okay. video a mí me llama mucho la atención la presencia de la máscara de la muerte roja. Porque este güey como que va guiando a Tyler a no sé dónde. Y hay una escena que a mí me llama mucho la atención porque está así Tyler como en un caminito justo al lado de una pequeña colina. Y encima se ven como un chingo de personas. Sí. Y según yo, esa misma escena se repite en esta película del séptimo sello porque va un chingo de personas caminando atrás del güey que los va guiando, según yo, hacia la muerte. Pues sí, creo que es como todo lo que tengo que decir acerca de este sencillo. Ahí piensen todo lo que les dije, porque según yo sí se relaciona, pero pues a ver qué pedo. Pues mira, voy a tener que ver esa película porque no la he visto, pero ya que la vea, te confirmaré tus teorías. Lo que sí te puedo decir de momento es que hay una. El video empieza Espera. Empieza en media res, pero después hace una analepsis. Todo el video es un completo flashback hasta el final, porque si te acuerdas, el video inicia con un carro incendiado y cierra con un carro incendiado. Okay. Ese es el punto actual de la historia. Todo el video es lo que pasó antes de Blurryface. Y eso a mí me parece muy interesante por dos razones. Una, el sujeto que está siguiendo a Tyler y que es el que le pone el cuello y las manos negras, está vestido de rojo. Por lo tanto, yo sugiero que esa persona es Blurryface. Segundo, de ser tal, entonces Strange cronológicamente iría entre Weasel y Blurryface, y entonces tendría sentido de que tuviera un sonido justo en medio de los dos. Y esto a mí me hace muy feliz porque yo, la verdad, cuando dijeron, cuando acabó Blurryface y ya acabó con él, es decir, se deshizo de él al final del disco, yo dije, wow, Tyler ya va a ser feliz. Además, en la vida real tiene una esposa que lo quiere mucho. Y pues ya pues vas a estar feliz. El siguiente disco va a ser igual que Danger Days. Y no, Strange es como la precuela de Blurryface en cierto sentido. Entonces, vaya, no es que yo quiera ver sufrir a Tyler, pero voy a la música de 21 Pilots porque me entiende mi sufrimiento, ¿sabes? Entonces, pues es lo que yo Nuestro. esperaba. Ajá, sí. Justo a eso me refiero. Entonces, pues sí, estoy emocionado, la verdad. Este disco sale el 5 de octubre, así que better be ready, bitches, porque esto va a estar buenísimo. Y antes de que pasemos a la segunda parte de esta shit, ahorita que mencionas el carro me llama mucho la atención porque precisamente en Tear in My Heart hay una parte en la que dice: te quedaste dormida en mi carro, pero pues eso está chido y voy a evitar todos los pinches baches para que tú puedas seguir durmiendo. Y aquí estoy sentado y manejando, maldiciendo a mi gobierno porque no usa mis pinches impuestos para tapar los baches con más concreto. No sé si ese carro que se esté quemando sea aquel que lleva a la esposa de Tyler. Solo te diré una palabra, amigo. Bueno, es una compuesta de tres. Heavy Duty Soul. Ah, cállese. Eso es todo lo que te voy a decir. Vale. Ok. Bueno, pues con esto concluimos la primera parte del programa. Gracias por escuchar, ¿no es cierto? A continuación, pues vamos a nuestro tema principal. Que nuestro tema principal, vamos a mencionar de nuevo quizá 21 Pilots, quizá vamos a mencionar de nuevo a Korn, a System of a Down, a Linkin Park, a todas estas personas. Así que, ¿qué te parece, amigo, si vamos a escuchar algo de Korn precisamente, que se llama Let the Guilt Go, de su disco Korn número 3, Remember Who You Are? Y pues ahorita regresamos con nuestro tema. Simón. All the lying and cheating will surely bite you. Dishonesty takes you apart and will eat you. All the anger and pain and the suffering and the shame and the voices in your brain will surely haunt you. Let the guilt go. Let the guilt go. Let the guilt go. Tell you one thing which leads to another thing. Then I backtrack which leads to her feelings. Then my brain spins on the fucking everything. When this happens, I can't break through. All the anger, the pain, the suffering and the shame and the poison in your brain. Let the guilt go, let the guilt go, let the guilt go, let the guilt go. I tell you one thing which leads to another thing. Then I backtrack which leads to her feelings. Then my brain spins up the fucking everything. When this happens, I can't break through. Now we waste our lives. fuck. Listening to my head and not my gut. Constantly thinking, thinking, thinking, and thinking, and thinking, and thinking, and thinking, and thinking, and thinking, and thinking, and thinking, and thinking, and thinking. I'm grieving! Now! Y amigos, esto fue Let the Guilt Go de Korn. ¿Y por qué estamos escuchando a Korn? Se preguntarán ustedes. Pues nada más y nada menos porque el día de nos hoy gusta el maíz. Porque nos gusta un chingo el maíz. Nos gusta un chingo el maíz, esa es la verdad. No, no es cierto. Sí. O sea, sí nos gusta, pero no es por eso. Uh-huh. Es que, verás, amigo, todo se alineó perfectamente para que pudiéramos hablar de nu metal el día de hoy, porque uh-huh. este mes, para ser precisos, dentro de 5 días a partir del día que estamos grabando esto, cumple un año de que Chester abandonó de forma violenta este mundo material. Uh-huh. Y además hablamos sobre la nueva canción de 21 Pilots, que es uno de los... heredaron un poco de la... del estilo del nu metal. Uh-huh. Y pues nada, todo se alineó para que pudiéramos hablarles sobre este género que tanto nos gusta. Exactamente. Así es. Pues bueno, ¿quieres agregar algo antes de que empecemos, amigo? No, nada más que amo a Linkin Park, a Chester también, qué lástima que ya no está con nosotros, era una persona muy bonita. Pero pues ni pedo. Sí. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pues a ver, ya dale, güey. Ah. Ok, primero un poco de historia. Uh-huh. Un poco de historia primero personal. El nu metal quizá fue uno de los primeros géneros que yo escuché así por mi cuenta. Ya les había contado cuál fue mi primer disco, que fue el American Idiot. Entonces... por alguna razón después me presentaron a Linkin Park. Uh-huh. Como buen fan básico, la primera canción que me presentaron fue In The End. Uh-huh. No es cierto, la primera canción que escuché fue What I've Done y fue por Transformers. Después me presentaron In The End. Por dos. Hybrid... escuché el Hybrid Theory, después el Meteora. Y entonces me enteré de que habían sacado un nuevo disco y me lo compré. Y después me compré Hybrid Theory, Meteora y todos los demás, ¿no? Y estuve ahí al pie del cañón por Linkin Park, en todo lo que ellos hicieron. Pero bueno, nu metal, ok. Uh-huh. Yo tuve un MP3 de estos de Samsung que tenían como 2 GB. Uh-huh. Y descargué canciones de LimeWire y de Ares. Y entonces yo tenía de esos asquerosos remixes. canciones. Que decían... Korn, Slipknot, Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach, Stain, System of a Down. Y la canción era de otra banda completamente distinta, ¿no? Shout. Entonces... Exacto. Oh, sí, sí. Ese sí, era sí, el bueno, güey. Ese remix era chido. Pero había otro que nada más era como una canción de una banda X, pero ahí decía que eran todos ellos y pues no. La neta, ¿no? Uh-huh. Con el tiempo me di cuenta de que a la gente no le gustaba que escucháramos nu metal, que les caía gordo uh-huh. Fred Durst, que le deseaban uh-huh. la muerte a Linkin Park, gente incluso que celebró la muerte del bajista de los Deftones. Ah, pues qué putos. Te estoy hablando a ti, Chumel, hijo de tu pinche madre Torres. Ese pendejo que... Ah. Que también no hizo un comentario como muy agradable cuando se murió Chester, pero bueno. pero en fin, entonces me di cuenta de que a mucha gente no le gustaba el metal y yo decía, ¿por qué? ¿No? Uh-huh. Y pues resulta que era por esto que ya les comentábamos en el programa sobre metal extremo. Que pues a los trus no les parece que el nu metal sea metal. Y aquí les va por qué. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la historia. Sí. Nu metal. El nu metal es un subgénero de metal alternativo. Ok. Metal uh-huh. alternativo hoy en día lo conocemos como bandas de, no sé, Three Days Grace, Rise Against, Avenged Sevenfold, todos ellos, ¿no? Y uh-huh. combina elementos del heavy metal con elementos de rap, de rock, de funk, de música industrial. Música industrial, por ejemplo, Korn o Marilyn Manson, incluso Static X uh-huh. y otras bandas, ¿no? Y también sí, de grunge, sí. por supuesto, porque el nu metal surgió casi a la par del grunge. Uh-huh. Ok, las bandas pues han... varían mucho en sus estilos, ¿no? Uh-huh. Una cosa que tiene el nu metal y que no tienen otras bandas es que aquí no hay solos de guitarra. Uh-huh. Y se enfocan más en hacer riffs agresivos e incluso usan como guitarras muy, muy especiales, ¿no? Guitarras de 7 cuerdas, por ejemplo. Uh-huh. A veces también usan DJs, ejemplo de eso es DJ Lethal de Limp Bizkit o el mismísimo Mr. Hand de Linkin Park. También uh-huh. Slipknot en sus inicios tenía un DJ. ¿Todavía lo tienen? Ah, vaya. Bueno, también se sirven del sampling. También para referencias, escuchen el Significant Other de Limp Bizkit. Uh-huh. También tienen como ¿cómo se llama? Esta ambientación electrónica. Y pues. Además de cantar y de gritar y de hacer estos rugidos de los cuales ya les hemos hablado, pues también rapean. Uh-huh. Y pues nada, ¿cómo se llaman? Los orígenes se remontan a Rick Rubin. Rick Rubin es el santo patrono de este género, la verdad. Uh-huh. Les guste o no, porque este señor fue el que le produjo a Run DMC y a los Beastie Boys. O sea, uh-huh. en cierto sentido, él fue el que trajo al rock y al rap a una misma escena. Uh-huh. ¿Sabes? Por ejemplo, él está detrás de uno de los más grandes éxitos de rap rock de la historia, que es Walk This Way de Run DMC y Aerosmith. Uh-huh. Por ejemplo. Pero también hay otras cosas de fondo. Por ejemplo, está Faith No More. Está algunas canciones de Sepultura o de Pantera, ¿no? Uh-huh. Que fueron como las influencias principales, ¿no? O los mismos de Linkin Park, Mike y Chester, mencionaban a Tribe Called Quest como una de uh-huh. sus principales influencias. Sí, pues sí. Entonces, pues ahí tienen, ¿no? E incluso hay una referencia que Mike no dice, pero yo sé que es cierta, que es Wu-Tang Clan. A mí no me engaña, uh-huh. su flow sí, lo sacó de Wu-Tang Clan. Sí, de huevos. sí. Pero en fin, y pues nada, eso es como el background del nu metal. Uh-huh. El primer disco de nu metal que va a ser considerado tal, o sea, el primer disco van a decir, esto es nu metal... Es el disco epónimo de Korn, que es su disco uh-huh. debut. Aquí vienen sí. canciones como Shoots and Letters, Clown, Need to, Blind. Blind es quizá uno de los éxitos de nu metal más grandes de la historia. Uh-huh. Y a estos pues le siguieron toda su otra discografía, ¿no? Y a la par que esto sucedía, pues Sepultura sacaba a finales de los 90s un disco llamado Roots, en donde ya no estaba este Max Cavalera, sino que estaba el nuevo vocalista, que no recuerdo su nombre, pero bueno. Uh-huh. Y ahí le introdujeron muchísimo de nu metal. Estaba Limp Bizkit también rompiéndola con sus dos primeros discos. Creo que sus tres primeros discos son lo más nu metal que existe, que es el $3 Bill Y'all, el Significant Other y el The Chocolate Starfish. Uh-huh. Uh-huh. A eso también se le agregó los dos primeros álbumes de Slipknot, que son el Slipknot y el Iowa. Toda la discografía de System of a Down. Y bueno, esos serían como los esenciales, ¿no? Porque también están los Deftones. Que con los Deftones hay un detalle interesante, porque Deftones era... sus primeros discos quizá... Quizá hasta su cuarto disco, más o menos. Su cuarto disco es su disco epónimo, Deftones. Hasta ahí yo creo que dejan de hacer nu metal. Pero antes de que continúe más con la historia, antes de que rebase los noventas, dime por favor lo que tengas que decir hasta el momento. Fíjate, amigo, de hecho son varias cosas y voy a hablar un chingo porque quiero hablar. Ah, no, sí, no, sí es cierto. Fíjate, yo el primer contacto que tuve con el nu metal o el new metal, porque según yo le habían puesto así como la U con diéresis para hacer esto de new, en lugar de escribir new de nuevo. Okay. Era porque precisamente querían hacer un nuevo género de metal, ajá. Y creo que en cierto sentido le salió, pero después no le salió por el problema que tuvieron con los True, pero ahorita profundizo en eso. Ajá. Okay. Corría el año de 2004, yo le voy a poner un pinche altar a 2004 porque si no fuera por ese pinche año, ahorita yo musical y personalmente no sería nada. Pero bueno, corría el año de 2004 cuando yo estaba en mi sala viendo los videos del 11, porque eran videos musicales, y me estaba educando a mí mismo cuando por primera vez vi un pinche video de Slipknot, uno de Limp Bizkit y creo que uno de pinche Scorn, y dije, no mames, estos güeyes sí están bien pinches locos. Y en ese momento de mi vida era el metal más extremo que había escuchado en mi vida, ¿no? Ya después escuché black metal y todo valió verga. Pero bueno, la verdad es que el nu metal sí ha sido un género que a mí me ha gustado de toda la vida. Por todos los elementos que tiene. Porque a mí lo más interesante que se me hizo fue como esto que hicieron de lograr combinar el rap con el metal, ajá. No sé cómo se les habrá ocurrido, no sé cómo lo lograron, pero les salió bien y a mí me gustó. Y creo que aquí es donde viene el problema que tienen como con el metal true, entiéndase heavy metal, thrash, black y death. Ajá. Según yo tuvieron este problema porque creo que, hoy en día todavía es así. Pero en el 2004 creo que era como que más marcado esta tendencia de decir tal cosa sí es así y tal cosa no es así. Ajá. Y en ese tiempo creo que el metal estaba todavía más fuerte que ahora. Y no solo las bandas, sino también los fans, sobre todo los fans como que tuvieron la culpa de esto. Sí hacían como una diferencia muy, muy marcada entre lo que era metal de verdad y lo que era new metal, porque este new metal ellos decían que era como para pusis, como para pendejos, como para güeyes que no aguantaban nada, ajá. Ajá. Y no era tanto que fuera así como para pusis, sino que siento yo que estos güeyes trus estaban como pensando que al combinar el metal, que es un género violento y no quiero entrar en temas polémicos, pero sí en su mayoría blanco, ajá. Al combinarlo con otro género que no era tan violento y que era más como de barrio y que era hecho mayoritariamente por negros, pues lo degradaban, ¿no? Yo creo que ese es como el principal problema que veo para que el nu metal no sea como reconocido como una rama más del metal, ajá. Claro, porque en cierto sentido sería como... O sea, los puristas del metal lo estarían viendo como una... como apropiación cultural, ¿no? en cierto sentido. Exactamente, sí. Y pues a esto súmale también que estábamos saliendo de los 90s y retomando un poco el podcast de Metal Extremo, estábamos saliendo de una década en la que el metal ya se había hecho, ¿cómo decirlo?, como muy propio de ciertas partes del mundo y por ende muy nacionalista, y otra vez no quiero entrar en temas polémicos, pero también se había hecho nacional socialista, o sea nazi. Y pues venían como que todos estos pedos de racismo y de discriminación. Y entonces, para ponerlo así, mezclar algo que es como de blancos, vaya, con algo que es de los oprimidos, que es como el hip hop y el rap, pues no es pues para ellos no estaba bien y era como una falta de respeto, ¿no? Es como cuando a mí me dijeron que el rap no podía ser poesía porque pues no está hecho en un salón de clases o en una universidad. Más información bueno. En el primer programa de Subsonic. Sí, putos. Y bueno, otra... No sé si ya quieras empezar a hablar de las temáticas, pero... esperamos. En realidad quiero comentar algo que tú decías ahorita y que va justo por este comentario que le decía. Espérame, otra de mis bandas favoritas que primero era New Metal y luego ya nos hizo... Es que primero era New Metal, luego Rock Alternativo, luego Hard Rock y luego no sé qué chingados terminó siendo cuando se tatuaron lágrimas en la cara. Es Papa Roach. Ah, sí, claro. Que si no me conocen ni quieren tener una idea de cómo me he visto hoy día, vean los primeros videos de Papa Roach y ahí lo tienen. Primero que nada, sí estoy de acuerdo. Lo que quería decir era terminar mi comentario sobre los Deftones porque me di cuenta de que no lo terminé. Perdón. Me faltó otra cosa, güey. Me faltó otra cosa, güey. Dime. ¿La puedo decir? Sí, échatela. Chumel Torres es puto. ¿Me oíste, Chumel? Y para que sepas, pinche Chumel, pendejo, fui a CCH y sé hablar inglés, ¿eh, pendejo? Ya todos bien molestos, bueno, ya. Bueno, sobre los Deftones, les decía que ellos, de hecho, igual que lo decías de Papa Roach, por eso me acordé, que sus primeros discos sí eran muy de nu metal, y te digo que incluso hasta el cuarto disco todavía era nu metal, pero después se volvió un rock, un metal muy artístico. Y incluso con la voz de Chino Moreno cambió un chingo. Y de hecho, por ejemplo, escuchen el último sencillo de Mike Shinoda, que se llama Lift Off, que tiene de invitados a Chino Moreno de los Deftones y a Machine Gun Kelly. Escúchenla, está chida. Esa sí me latió. Ahora, pasando a lo que decíamos sobre por qué los puristas del metal odian el nu metal. Pues sí, es como te decía, en cierto sentido es una especie de apropiación cultural, es como si los blancos más supremacistas que escuchan metal como religión, vieran amenazada ese producto cultural por los negros, ¿sabes? Entonces, porque al rap, al ser un fragmento de cultura negra, entonces se ve en peligro. Pero esto también me recuerda mucho a una situación que se vivió en Inglaterra en los 90s también. Bueno, de hecho se vivió desde finales de los 60s, pero se acentuó en los 90s, que era rockistas contra poptimistas. Si nunca habían escuchado este término en su vida, vayan a Wikipedia y está bastante completo, pero les cuento rápidamente. Rockismo, pues es básicamente rock, los puristas del rock, que básicamente denigran cualquier, desprecian cualquier, cualquier cosa que sea popular, porque si es popular, entonces no tiene estructura, y no tiene profundidad, y no tiene ningún valor. Y que la única forma más alta de hacer música en la actualidad es el rock progresivo, básicamente. Por otro lado están los poptimistas que al contrario, defienden el pop a capa y espada. Pueden escuchar bien un disco de Pink Floyd y al siguiente uno de Beyoncé y decir que los dos son igual de magníficos. La cosa con el poptimismo es que pues también está haciendo a un lado otras formas de otros géneros artísticos, como el rap, por ejemplo. Uh-huh. O al mismo rock lo hacen menos. Entonces, uh-huh. pues las dos formas son igual de dañinas. Y entonces pasa algo parecido en el metal, ¿no? O sea, tienes a los true y a los que aceptan bien un disco de Dark Funeral que uno de Linkin Park o uno de, no sé, de Bring Me the Horizon o algo así. Entonces, uh-huh. ese soy yo. Exacto, pero la cosa está en saber tus límites, ¿no? O sea, si uh-huh. no quieres que hagan menos tu música, pues tampoco hagas mal, tú menos la música que otros escuchan, ¿no? Pues sí. Pero bueno, y pues nada, esa es una de las razones por las que los puristas lo odian. Uh-huh. Pero, antes de que avances, uh-huh. yo siento que es como un tanto hipócrita, porque así como pones este ejemplo de los supremacistas blancos, que no se quieren mezclar con los negros, pero los domingos están bien Agustín comiendo guacamolito viendo el fútbol americano, es como, dude, ¿qué pedo? Ajá. Ahora sí, vámonos a un ámbito un poco más musical, o sea, no quieres que el rock slash metal se mezcle con cosas así como de razas oprimidas y lo que quieras, pero pues todas estas pendejadas, ¿de dónde vienen? De Johnny Cash y de Led Zeppelin. ¿Y esos güeyes de dónde tomaron todo el blues que usaron en sus géneros? De los negros. Entonces es como, sí, como claro. pura mamada, según yo, que hagan ese tipo de cosas. Perdón, ya sí. Desaté el rant. ¡Ah! No, está bien. Para eso es esto también. Uh-huh. No, la verdad es que tienes razón. Y es que el mismo Mike lo dice en una canción de Linkin Park que se llama Step Up. Dice, bueno, critica a la gente que lo critica por mezclar rock con rap. Y dice, tú eres nuevo por aquí seguramente porque el rock y el rap han colaborado desde hace años. Uh-huh. ¿No? Y uno de mis mejores ejemplos de que eso es cierto, de que el rock y el rap han colaborado desde hace muchísimo, uh-huh. es Blondie. Blondie, uh-huh. Ustedes saben que Blondie es como un ser extraño, es como el santo grial de la música, o sea, es como el guantelete infinito, ¿sabes? Porque ella ha hecho disco, bueno, la banda de Blondie, de Debbie Harris, ha uh-huh. hecho discos de rock, discos de música disco, de reggae, de pop. No sé, ha hecho de todo, e incluso de rap. Uh-huh. Y entonces ella es un ejemplo perfecto de que el rock y el rap han colaborado desde hace muchos años. Y eso fue en los 70s, 80s. Uh-huh. ¿No? Entonces no habría por qué estar molesto por ahí. Ahora, para abundar un poco en la variedad que hay en el nu metal, uh-huh. y es que en verdad tenemos que hablar de esto porque el nu metal parece, muchos lo manejan como un sinónimo de rap metal, uh-huh. y no es así. El nu metal tiene un chingo de matices, pero así un chingo, uh-huh. y entonces vas a encontrar bandas como Orgy, que hace un cover asquerosísimo a Blue Monday de New Order. Uh-huh. O vas a encontrar, no sé, a bandas como Evanescence. Que Evanescence no es una banda de nu metal, pero tienen canciones como Bring Me to Life. Uh-huh. Que tiene todo el piano, por toda su instrumentación y por la misma voz de Amy Lee. Es una canción uh-huh. bastante evocativa, ¿no? Al rock gótico. Pero sí, también sí. tiene estos arcos de composición que recuerdan más al nu metal. Uh-huh. O tienes, por ejemplo, a bandas como no sé, ¿qué te gusta? Déjame pensar un poco. System of a Down. Tienes canciones uh-huh. como Blow Your Own Bombs uh-huh. o BYOB, que es o sea, tiene toda la carga política del punk y además tiene uh-huh. esa misma velocidad. Uh-huh. Uh-huh. O tienes canciones como Lonely Day. ¿Cuál, perdón? Lonely Day. Ajá, también. Uh-huh. por ejemplo. Pero, en fin, o sea, si le escarbas bien, vas a encontrar incluso hasta rock, hasta metal cristiano. Como en POD, es, en su mayoría tiene canciones de ese tipo, ¿no? Los amo. Entonces, tienes un buen de vertientes, es decir, te cabe bien Korn, que Korn ha abandonado con el tiempo el uso de rap, pero, por ejemplo, en Follow the Leader, le saca muchísimo provecho a Ice Cube, al mismo Fred Durst, o en Life is Peachy usa la habilidad lírica de Chino Moreno para rapear, ¿sabes? Entonces, pues sí hay, caben muchísimas cosas en el nu metal, ¿no? Sí, sí, sí. Es un género bastante versátil. Es que de decir una máxima que nunca se nos debe de olvidar cuando estamos hablando de géneros. Es que los géneros no son puros. No, para nada. ¿No? Para nada. Pero bueno, el nu metal no solo es variedad de estilos y de matices, sino que es también una variedad de temas, ¿no? El nu metal crece al mismo tiempo que el rock emo, ¿no? El rock emo ya lo hemos tratado por aquí. Vayan a escuchar nuestro programa sobre rock emo. Y entonces, como van a crecer al mismo tiempo, van a tratar temáticas parecidas. Y van a originar bandas similares. Pero que, bueno, al final sí se distingan, porque si no serían el mismo género, ¿no? Pero vaya, háblanos un poco de los temas, Pedro. Fíjate, según yo, la temática del nu metal también es un poquito variada. Podemos encontrar cosas políticas, como bien lo decías, con System of a Down. Van a venir en octubre. Podemos encontrar cosas tristes, densas, preocupantes, como los primeros discos de Linkin Park. Podemos encontrar cosas muy, muy violentas y de pedos mentales. Por un lado, con Limp Bizkit, que es como la pinche violencia a más no poder. Y por otro lado, con Slipknot, que también habla mucho de violencia y de váyanse todos a la verga y los quiero matar y métanse todo su dinero por los ojos, pero al mismo tiempo estoy tristillo. A mí, o sea, en tanto que los géneros no son puros, las temáticas tampoco lo son, pero me gustaría como resumir esto en dos. El nu metal se dedicó a hablar de la tristeza, como el emo, y de la violencia. Pero no es una violencia a lo pendejo como la que podemos encontrar en el thrash metal, sino que es como una violencia que trae toda esta carga de los pedos mentales que traes adentro. Ahora, aquí debo señalar otra cosa, y creo que esto también fue como una razón para que los trus no aceptaran el nu metal, y que dijeran que es para pussies. Porque aparte de que empiezas a apropiarte culturalmente de un género que según ellos no te corresponde, lo degradas aún más, porque ya no estás haciendo celebración del satanismo, porque ya no estás siendo tan político como lo fueron Creator y Sodom en su tiempo, y porque ya no estás hablando de destrucción por destrucción, ya estás hablando de destrucción de ti hacia ti mismo, y te estás destruyendo porque estás de la verga, Y para esto podemos, bueno, a mí los ejemplos que más me gustan de esto es One Step Closer de Linkin Park y Breaking the Habit. Ok, sí, estoy súper de acuerdo. Y para el otro lado de la violencia, creo que yo pondría a Break Stuff de Limp Bizkit y a People Equal Shit de Slipknot. Sí, claro, claro que sí. Y tocas un tema interesante, ya me parezco a Naya, tocas un tema fundamental, ¿no es cierto? Sonrisa de niño diabólico. Sonrisa de niño diabólico. Como mencionábamos hace rato, tiene esta onda de lo del metal, de los puristas del metal contra el nu metal. Como les decía, me recuerda mucho al poptimismo y todo esto. Y Y es que es interesante porque, verás, el purismo del rock tiene una cosa que a mí me parece francamente ridícula y a la vez muy, pero muy dañina, que es el machismo. Los puristas del rock son esencialmente machistas, igual los puristas del metal. O sea, los puristas nunca, nunca, pero nunca van a aceptar que por ejemplo, David Bowie se vista de manera andrógina. Uh-huh. O que Dee Snider de Twisted Sister usara pelucas, uh-huh. ¿sabes? O que cualquiera de esto, de no sé, Chester o cualquiera de ellos. Ah, ya sé. Por ejemplo, perfecto. Jonathan Davis escribiera en la última canción del disco de Korn, Daddy, que es donde confiesa abiertamente cómo su padrastro lo violaba y cómo sufrió todos esos años porque su madre y su hermano no le creían una chingada. ¿Sabes? Porque, sí. O sea, ¿sabes? Yo me imagino acá un purista diciendo, güey, es que tú eres hombre, no deberías de estar hablando sobre cómo te violaron, sino cómo vas a violar a esos cabrones, ¿sabes? Lo cual a mí me parece algo súper tóxico, pero ese es tema para otro día. Mi punto es que esa es una de las cosas por las que es tan mal visto el nu metal y todos estos, esta nueva oleada del heavy metal americano, porque trata mucho estos sentimientos y estas emociones. Sí, es demasiado catártico. Sí, claro, y además como les decía, también tiene mucha influencia del grunge, especialmente de Nirvana. Nirvana, mira, a lo mejor a algunos no les gusta. Yo sé que a ti particularmente no eres fan de Kurt Cobain, pero aclaro, o sea, no me gusta la música de Nirvana. Ajá. Pero no porque yo considere que sea mala o que sea pendeja, sino porque simplemente no me entra. Okay. Y no soy así como que el fan más aguerrido de Kurt Cobain, pero muchas cosas que ha dicho en entrevistas y bla, bla, bla, bla, bla, las comparto, sobre todo que el hip hop es como la música más verga de este tiempo. Por eso el new metal está chido. Nah. Ven cómo todo está conectado aquí. Bueno, en fin. Che Leibniz. Bueno, Kurt Cobain fue una influencia importante también para el nu metal y para todos estos nuevos géneros, porque pues él habló muchísimo sobre su vida y sobre lo mal que se sentía y sobre estos sentimientos suicidas, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que él tampoco tenía ningún problema en salir al escenario vestido con ropa de mujer o pintarse el cabello, dejárselo largo, o sea, él estaba súper cómodo con esa personalidad, ¿no? Igual que Iggy Pop, por ejemplo. Pero vaya, insisto, creo que esa es una de las de los temas que maneja el nu metal, que a los true les causa muchísima comezón a la hora de hablar. Es como me acuerdo del baboso de Bono, creo que yo se los había comentado. Que dijo, no, es que ¿cómo dijo? No, es que el rock actualmente es muy para niñas. Dice, o sea, el rock no debería de ser así, el rock siempre ha sido de los hombres, bla, bla, bla, la chingada. Es como de, Bono, cállate, por favor. Y porque, diablos, es como, no, viejo, el rock es música y la música es para todos. A mí me llama mucho la atención ahorita que menciones el machismo. Porque, pues sí, los metaleros, pinches metaleros, es que a mí me llama mucho la atención porque sí son muy trus y muy machistas y lo que quieras, pero pues todos esos güeyes están en el cabello largo, como se supone que no deberían traerlo por el hecho de ser hombres. Y critican mucho a estos géneros como el new metal porque hablan cosas, entre comillas, de niñas. Pero no mames, te aseguro que esos cabrones babean cuando ven que el pinche Robert Plant sale a cantar vestido con una blusa chiquitita. A mí no me van a mentir. Simón. En serio. Y lo peor es que estas personas que son así como muy trus y muy aguerridas a este pedo, son las que vas a un concierto con ellos y le dices, pues vamos a meternos al mosh pit, güey, a ver qué pedo. No, es que ese güey pega, nada mames. Sí, bueno, caen en su misma, o sea, digamos, caen en una contradicción de su mismo discurso. Exactamente, y sí. Fíjate, a mí me llama mucho la atención porque hubo un tiempo en que en el nu metal se dio mucho esto, ajá. Uh-huh. O sea, entre mismas bandas de nu metal se tiraban mierda porque teníamos por un lado a Fred Durst diciendo que los de Linkin Park eran putos, y por el otro lado los de Slipknot diciendo que se iban a madrear a Chester y a Shinoda, y por el otro lado Shinoda diciendo que se vayan a la verga, que ellos qué, y cosas sí. Así, ajá, o sea, no es, sí viene más de los trues, es evidente, pero también dentro del mismo gremio del género también hubo como ciertos problemitas ahí. Ya después todos se hicieron amigos porque se confesaron que a todos les fue de la chingada en su juventud, pero pues al principio era como que muy acá las barreras que ellos mismos se ponían. Sí, ¿no? Y es más, me acuerdo perfecto que, o sea, no porque yo lo haya vivido, pero cuando me inicié en el nu metal, pues quise saber más. Y entonces, uh-huh. Pues por ahí me enteré también que, por ejemplo, Crazy Town, uh-huh. También le tiraba mucha mierda a Linkin Park, igual que Slipknot, igual que, bueno, los Deftones no tanto. De hecho, uh-huh. Había como una admiración mutua entre los Deftones y Linkin Park. Pero sí, era, había como mucho hate entre el gremio. Y es que es interesante porque volvamos con un poco de historia. Uh-huh. A finales de los 90 fue cuando empezó a explotar todo el nu metal. Y alcanzó su punto más álgido, así como en el rock emo. Su punto más álgido fue My Chemical Romance encabezando el Warped Tour de 2005. Ajá. Uh-huh. Aquí el punto más álgido fue Linkin Park obteniendo uh-huh. un disco diamante por ventas y siendo uh-huh. número uno en las listas de popularidad con Hybrid Theory. Uh-huh. Hybrid Theory es uno de los mejores discos de la historia, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Porque además de todo, déjame decirte que Linkin Park tiene un Grammy. Sí, sí, sí. Tiene un Grammy por Crawling. Uh-huh. Ok, entonces, Hybrid Theory es uno de los mejores discos de la historia. No es mi favorito. Debo decir que mi favorito de Linkin Park es Minutes to Midnight. Uh-huh. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, ese fue su punto más álgido. Y a partir de entonces, pues todo mundo se dio cuenta de que el nu metal era lo que estaba pegando. Uh-huh. Y entonces aparecieron un montón de banditas, como por ejemplo Kid Rock. Uh-huh. Sacó un disco de nu metal. O no sé, estaban por ejemplo Evanescence, como yo les decía, que también sacó una canción de nu metal. Uh-huh. Fíjate, aquí un paréntesis rápido que hace rato se me escapó. Y creo que tiene que ver con esto que dices de la popularidad. O sea, fue tanta que todos le empezaron a entrar. Ajá. Y en esta canción de Evanescence es como la prueba de ello. Porque Evanescence, cuando empezó, era una banda de rock cristiano y luego se hicieron darks. Ajá. Sí. Para llamar la atención. ¡Ah! Exactamente. Dime. El güey que hace la parte del rap en esta de Bring Me to Life. Ajá. La banda de la que procede ese güey tampoco es de nu metal, es rock alternativo. Fíjate. Que es muy, muy parecido a lo que hizo Papa Roach después de ser nu metal. Ajá. Ajá. Ahora sí, ya dime, perdón. No, decía que incluso, y una de las razones por las que pegó el nu metal en ese momento fue primero porque las canciones eran muy provocativas, ¿no? Uh-huh. O sea, todo el disco de Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water uh-huh. es una, la verdad es que es una pendejada, pero uh-huh. pero todas sus canciones eran muy llamativas, como Hot Dog, My Generation, ¿qué otra canción salió de allí? Rolling, ¿no? Uh-huh. Misión Imposible. Ajá, y es que al mismo tiempo pues estaba Eminem, y Eminem también le estaba rompiendo en el rap, uh-huh. y pues entonces la gente como que conectó puntos y dijo, pues el rap es lo que está rifando, entonces uh-huh. pues de ahí se agarraron todos, y bueno, pues fue progresando este asunto, todos seguían sacando discos, hasta que todo, les digo, si alcanzó su punto más álgido en 2003, se sostuvo al menos hasta 2003, 2004. 2004 tú decías que fue un año importante, no solo para la música, sino para ti. Y es que 2004 es el año donde salió American Idiot, por ejemplo. Cuando salió también el Three Cheers for Sweet Revenge de My Chemical Romance. Y ya había pasado un año de que había salido el Meteora de Linkin Park. Y bueno, eran básicamente las cosas que estaban sucediendo entonces. Entonces fue cuando ¿cómo diría? El surgimiento del rock emo le hizo muchísima sombra al nu metal. Y entonces esto les dio como no sé, una, no sé, les dio como la idea a las bandas de nu metal originalmente a decir, ok, tenemos que cambiar de dirección, ¿no? Y entonces Linkin Park hizo el Minutes to Midnight, ¿no? Que ya es un rock alternativo, pues eso, ¿no? El rock alternativo ya no es nu metal. Sí. Luego salen también Deftones, que como les decía, empezaron a hacer un rock mucho más artístico. System of a Down se separó un tiempo. Korn siguió siendo lo suyo porque le seguía saliendo bien. En 2005 sacaron un disco de rock industrial que es el See You on the Other Side. Y de ahí empezaron a experimentar, incluso sacaron un disco de dubstep. Con Skrillex. Con Skrillex y Excision y toda la banda del dubstep que estaba pegando en el lejano 2011, 2012, algo así. Pero bueno. Y sí, entonces el emo como que le hizo muchísima sombra y entonces todos tuvieron que tomar rumbos distintos. Exactamente. Pero estos rumbos no fueron algo negativo, al contrario, nos dieron pie a nuevas bandas o a música nueva de rock, digo, de metal alternativo y a muchas otras experimentaciones padres. ¿Y lo que pasó? No, pues sí. Pues ese fue básicamente el declive del nu metal, pero ahí no murió la cosa, porque como les digo, estaban bandas todavía como Korn, que todavía seguían haciendo nu metal. Después revivió Limp Bizkit, sacó un disco que se llamaba Gold Cobra, el cual pues es igual de bobo y de asqueroso que sus primeros discos. Pero pues eran tiempos distintos y la gente como que no se los compró tan fácil, ¿sabes? Sí, las películas de American Pie ya no rifaban. No, ya no, ya el chiste ya no era divertido, o sea, Adam Sandler ya no daba risa. Entonces, pero insisto, ahí no acabó la cosa porque así como el emo tuvo su revival con 21 Pilots, el nu metal también tuvo un pequeño revival. Bandas como ya la que ya les mencioné hace rato, Machine Gun Kelly, compró muchísimos estilos del nu metal y los introdujo en sus canciones. Bring Me the Horizon hizo lo mismo. Y incluso 21 Pilots se podría decir que también compró esta onda de meter el rap en canciones de rock. Pues para muestra todo el Weasel, básicamente. Y Jumpsuit, por ejemplo. Y pues nada, también muchas bandas, bueno, actos de hip hop, ya llámense raperos o bandas de rap, también agarraron algunos estilos del nu metal. Y la verdad es que si no hubiera sido por el nu metal, hay muchos que no nos hubiéramos acercado al rap. La verdad. La neta es que sí. Es más, yo estoy casi seguro, casi seguro, de que Kendrick tuvo una etapa de nu metal. Estoy casi seguro. De ley, güey. ¿Como millennial? Sí, a huevo. Debe tenerla. A ver, amiguito. A ver. El pedo está así. Yo quiero retomar como uno o dos aspectos más acerca del nu metal. Pero no sé si ya quieras presentar la otra canción. Y después preséntala, digo, por favor, amigo. Preséntala. Fíjate, la siguiente canción que les vamos a poner es de Papa Roach. A mí me gusta mucho porque es de la época en la que estos güeyes hacían nu metal de veras y eran la época en la que se vestían de negro y se pintaban las uñas de negro también. Sí. Y y creo que se resume como en esta tanto la violencia como la tristeza emo de las que les hablábamos hace un momento. Ajá. Entonces hay para que la escuchen y escuchen todo el disco que se llama Infest. A ver qué les parece. Y la canción se llama Last Resort de Papa Roach. Y regresamos a hablar de este pedo. Simón. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? Ever took my life tonight? Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Y amigos, eso fue Papa Roach, la cucaracha papá, de ajá, cucaracha rey. La ajá. Cucaracha rey con The Last Resort. Y pues mira, hay un par de cosas que quiero mencionar que no he mencionado hasta el momento. Como diría Pan Pizza, vayan a ver los videos de Pan Pizza, es muy divertido el muchacho. Como diría Pan Pizza, era realmente un tiempo horrible para estar vivo, la verdad. No porque el nu metal fuera malo, simplemente porque era bastante asquerosito, la verdad. Por ejemplo, cuando estaba de moda The Last Resort y Nuke y todas esas, también estaba de moda, por ejemplo, un cover de Michael Jackson, que hacía una banda que se llama Alien Ant Farm, de Smooth Criminal. Y también estaba medio... ¿sabes? También por ahí sí, andaban bandas como Disturbed, con canciones como Stupefy. O bandas como Drowning Pool, que, hijo, Drowning Pool le hizo tanto daño a la música, porque créeme que no hay forma más fácil de no hay forma más fácil de emocionar a un gamer millennial que poniéndole como soundtrack a un trailer Bodies de Drowning Pool. Es como, exactamente. Let the bodies hit the floor. Let the bodies. Y ya como lo que los tienes bien emocionados. Es diablos, qué daño le hiciste a Drowning Pool. Pero bueno, exactamente. Pues, ¿qué más podemos decir del nu metal, amigo? Fíjate, yo hay dos, a lo mejor tres, pero ahorita tengo dos en mente. Cositas que quiero retomar. Es la variedad de voces. Y como, lo voy a llamar así, toda la expresividad que tiene el nu metal. Y voy a empezar con la expresividad. Okay. Hace rato decíamos que las temáticas del nu metal van desde la violencia hasta cosas muy muy emo. Y efectivamente sí, pero creo que también el nu metal hizo algo que los 21 Pilots se lo deben. Y fue expresar con imágenes y con movimientos de ellos mismos todos estos pedos de los que estaban hablando. No hay que irnos muy lejos, hay que ver videos como One Step Closer y Paper Cut de Linkin Park para ver que toda como que toda esta densidad y todo este dolor y toda esta ira que estás cantando en tus líricas también lo puedes expresar con movimientos. Ajá. Como no sé, por ejemplo, en el momento del coro de Paper Cut, ¿ves que en el video empiezan a salir como unas libélulas? Sí. O sea, el coro en sí es como liberador. Y el hecho de que las libélulas salgan como de una ampolla gigante, o sea, que se liberen de ahí, como que está totalmente relacionado. Ajá, es una... Están haciendo referencia a sus letras con sus imágenes. Claro. Y luego hay que irnos a las primeras presentaciones de Linkin Park. Por ejemplo, Live in Texas, en las que Chester se da unas alocadas así súper cabronas, de se avienta y corre por el escenario, y al mismo tiempo que grita, brinca y así. O sea, obsérvenlo muy bien cuando canta One Step Closer en el Live in Texas y también en el Road to Revolution, ajá, para que se den idea de eso. Y luego por otro lado tenemos a bandas en vivo como Limp Bizkit, que también son súper violentas, o sea, Fred Durst aventando chingadera y media y corriendo también de un lado para otro. Sí, claro. Y Wes Borland ahí pintado de una y mil maneras, siendo provocador para su tiempo. Y ya tenemos como que lo más extremo de este pedo, que es Limp Bizkit, que son un chingo de cabrones tocando y cantando cosas así súper asquerosas y súper violentas, y dándose en la madre ellos mismos y pegándole un chingo de pendejadas con bats y todas esas madres. A lo que voy es que creo que el nu metal es uno de los géneros pioneros en nuestra era en que fue capaz de no solo a través de las letras sacar lo que traían adentro, ¿no?, sino también de como toda esta violencia física, visual, por decirlo de alguna manera. Creo que el nu metal llega incluso a ser hasta teatral, creo. Ajá. Sí. Y debo señalarlo, metaleros no me odien, pero es algo que el metal tradicional no tiene. Ajá. Ya. Porque, o sea, les voy a comprar que el metal tradicional es catártico cuando uno se mete al mosh pit, pero, hombre, o sea, el agitar la cabeza cuando se está escuchando Whiplash, y que este James agite la cabeza cuando está tocando Whiplash, aunque ya no tiene que agitar porque ya se quedó calvo. No es lo mismo que hacer todas estas madres que hace Slipknot en el escenario, ajá. Y no solo en el escenario, porque también los videos de Slipknot son muy, muy, muy viscerales, ajá. Sí. Duality, no mames. Güey, no mames. Bueno, en fin. Ajá. Al respecto de esta idea tuya, Sí, te compro totalmente que el nu metal es un género bastante, bastante, que maneja bastante bien su retórica, es decir, sí logran poner en imagen lo que están diciendo en palabras. A veces no tan literalmente, por ejemplo, lo que decías de las libélulas es un ejemplo. Pero sí. Y al respecto de la teatralidad, es aquí donde bien podríamos darle una cachetada a los puristas que dicen que la única forma de rock o de metal que alcanza niveles artísticos es el progressive. O sea, estamos hablando de todos los que aman a Steven Wilson y a John Petrucci y a Emerson, Lake and Palmer. No me malentiendan, son grandes bandas. Yo mismo estuve a punto de comprar un disco de Emerson, Lake and Palmer hace poco, pero hey, si algo le debe el nu metal al rock progresivo es la teatralidad. El rock progresivo le dio al rock y al metal en general la teatralidad, ¿no? De convertir en verdaderas puestas en escena discos que a lo mejor si los escuchas nada más no te dicen nada. O sea, yo escucho Comfortably Numb así nomás y no me dice nada, pero si lo ves en vivo, güey, es muy diferente. Y pasa lo mismo con el nu metal. O sea, escuchas cualquier canción del Meteora, cualquiera, y no te dice, a lo mejor te dice una o dos cosas, sobre todo si no eres fan, pero ya que la ves en vivo, como ves como Chester hace todos estos desfiguros, como ya lo decías, pues ya es diferente, ¿no? Y incluso un ejemplo incluso un poquito más violento sobre esto, y que es una de las cosas por las que el nu metal también fue medio polémico en su momento, finales de los 90s, que en el Woodstock 99, pues invitaron a bandas como Korn, Limp Bizkit, Green Day, Blink 182, ¿no? Entonces, cuando estaba Limp Bizkit en vivo, pues estaba, creo que estaba Breakstuff, si no me equivoco, y entonces el mosh alocó más de la cuenta, mucha gente salió herida, y algunos vatos incluso estaban violando a las chicas. Entonces, sí fue de, güey, qué pedo, ¿no? Y entonces empezaron a culpar a Limp Bizkit de que su música incitaba la violencia y la madre. Pero no, o sea, la música no nos hace violentos. Simplemente pues son las cosas que cada uno carga en su cabecita y ya, ¿no? Exactamente, los desequilibrios vienen de casa. Exacto, pero sí, ¿no? La música tiene efectos diferentes. Es diferente a que lo escuches sin ningún tipo de apoyo visual, a que si lo ves en vivo, si ves el video, o si lo ves apoyado de alguna otra cosa. Es diferente. Exactamente. ¿Y tienes algo más que decir? Porque ya voy a decir el otro aspecto. Ahora, a lo que voy es que además a esta teatralidad, ahora sí creo que ya tengo un término para llamarlo, a esta teatralidad, agrégale las voces. El nu metal creo que es un género muy explosivo por sus ritmos, claro está, pero también por las voces, porque si te das cuenta es como una sucesión. Primero viene un rap más o menos rápido y violento que lo empiezas a escuchar y no sé por qué, pero te dan como ganas de empezar a agarrarte la cabeza y empezar a brincar. Y luego de ese rap vienen unas voces melódicas que, si bien son tranquilas, son como este mantra previo a la tormenta. Y después vienen los gritos super cabrones con los que ya te dan ganas de gritar, sí, todo está pinches de la verga y tengo ganas de empezar a desmadrar todo lo que se me atraviese. Obvio no lo hagan en casa. Obvio no. Y mucho menos con personas que quieren, ese consejo les doy porque su amigo el rehabilitado soy. Y pues así, o sea, creo que es un género que junta muy, muy, muy bien tanto las voces como como los movimientos corporales, como la temática y como todo. Creo que a pesar de las críticas que se le hayan hecho y que se le puedan hacer aún hoy día. Es un género que supo juntar muy, muy bien todos estos pedos. Y por eso rifó. Ajá. A pesar de todo y a pesar de que fue muy, muy, muy corta como su vida, por eso rifó. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo en todo lo que dices. Cabe, no sé, creo que quizás es un poco tarde para hacer este disclaimer. Quizá deberíamos de empezar a hacerlo al inicio del programa. Pero disclaimer, no tenemos educación académica en música. Lo único que sabemos de música es lo que hemos investigado y lo que hemos escuchado. Entonces, no sé, a lo mejor hablo por los dos cuando digo que... Que sí está, creo que es una, tiene una estructura bien definida y bien interesante el nu metal, porque por lo mismo que dices, ¿no? O sea, casi todas las piezas de nu metal están estructuradas como tú ya lo describiste, pero resulta interesante, ¿no? Porque es darle espacio a cada una de las influencias que tiene la banda en cuestión, ¿no? Y además algo que creo es muy importante aquí es que te hace sentir como eso que ellos están sintiendo, ¿no? Ah, bueno, a lo mejor ahorita ya a nuestros contemporáneos ya no tanto, pero en aquellos años cuando uno escuchaba Numb de Linkin Park, sí era como, pues no mames, sí, pues está de la verga, ¿no? Qué triste la vida, y me duermo, ¡ja! Y por ejemplo, a mí una voz que me llama mucho la atención es la de Jonathan Davis, porque ese güey cuando está cantando no sé cómo que vibra, no sé qué, cómo se llame o cómo haga ese pinche efecto que él tiene en la voz, pero sí te hace sentir así como una vibración, pues mal pedo, ajá, que es precisamente lo que él está hablando en sus letras. Oh, sí, yo tengo una historia sobre eso, ¿eh? A ver, bueno, si la quieres contar. No, sí, porque una vez me acuerdo, de hecho eso no debe de tener mucho, debe de tener como unos 4 o 5 años. Estaba en mi cuarto, me acuerdo, escuchando a Korn, estaba escuchando Make Me Bad, y entonces ahí tiene un desempeño vocal muy padre Jonathan Davis, porque aparece que está llorando. Es bien sabido que Jonathan Davis sí ha llorado en canciones, ejemplo es la que ya les mencioné como Daddy, pero en esta solo parece que lo está haciendo, ¿no? Y entonces yo estaba imitando su voz y entonces mi gato entró todo preocupado al cuarto, seguido de mi mamá, porque creían que estaba llorando yo, y yo así de, no estoy llorando, ¿qué está pasando? Oye, pues es que nos asustas, en serio parecía que estabas hecho un mar, ¿no? Y yo así de, no, pues no, y es que es lo padre de, por ejemplo, la voz de Jonathan Davis, que él de verdad simula muy bien esos... La emoción que está reflejando en sus letras, ¿no? Y yo, ahorita antes de... Perdón por interrumpirte, sí, no, amigo, pero me acabo de acordar de otra voz que también es muy, muy expresiva. Corey Taylor de Slipknot. Puta, sí, claro. Ese güey es súper cabrón. Claro. Yo, me gusta tener como estos dos contrastes, porque Slipknot es new metal y es metal, y también es como que una banda que de repente hace cosas muy muy agresivas y cosas no tan agresivas y que son muy tristes. Y me gusta este contraste que hay en su penúltimo disco que se llama All Hope Is Gone. Ajá. Entre las canciones que se llaman Psychosocial, porque Psychosocial es como una canción muy muy pesada, muy agresiva, y en la que los guturales y las voces melódicas de Corey Taylor están a todo lo que dan. Ajá. Y en este mismo disco también está esta canción que se llama Snuff. Ay, Snuff es la tristeza, hecha canción, güey. Exactamente, porque de un lado tenemos a un cabrón que no puede estar pues así que en sociedad y que quiere desmadrar todo. Y del otro lado tenemos al mismo cabrón que está llorando porque ya no tiene a la morra. Ajá. Sí. Entonces es un contraste tanto de temáticas como de estilos. Y la voz de Corey Taylor es perfecta para eso, porque logra hacerte sentir las dos emociones de la misma manera, o sea, como que en un mismo nivel, ajá. Sí. Y todo es por la voz de este cabrón. Y la de Chester no se diga. Nada, la de Chester se cuece totalmente aparte. Sin embargo, hay otras dos voces que me gustaría mencionar, ya que estamos hablando de las voces del nu metal. Es la voz de oh, Dios, olvidé el nombre del sujeto. Bueno, el vocalista de Disturbed. Vocalista de Disturbed me parece que es un gran vocalista. Tiene una voz muy profunda y la puede modular de las formas que tú quieras. Y un ejemplo de esto es, escuchen primero Stupefy, en donde el sujeto hace su mejor esfuerzo por rapear. Luego, rífense, no sé, Down With The Sickness, Streaken, ¿cómo se llama esta? In This Moment. Y el clásico que es mi disco favorito de Disturbed, quizá, que es Indestructible. Y después de eso, escuchan su cover de The Sounds of Silence. Y me van a decir si no se les pone la piel chinita y se ponen a llorar. Porque esa versión es hermosa. Ok. Y la otra voz escuchen, de la que... A ver, dime. De ese cover que tiene Disturbed, escuchen tanto la versión de estudio como la versión que tienen en vivo, creo que con Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon. Alguno de los dos Jimmys. Ajá. Pero escúchenla para que vean que la capacidad vocal de ese cabrón es otro pedo. Continúa. Otro pedo totalmente. Y la otra voz, la cual ya les hablé de hecho, es la de Chino Moreno. Chino Moreno bien puede estarte gritando las canciones como en Engine Number 9. Como también te puede rapear muy bien como en Back to School. O te puede cantar como si de verdad le estuviera susurrando al oído a alguien una canción. Que es cualquiera, agarra la que tú quieras. Es decir... My Own Summer, la primera parte, o cualquier otra de las más tranquilas de Deftones, ¿no? Hall in the Earth, por ejemplo. Tiene una voz súper sensual ese cabrón, no sé cómo lo hace, pero bien puede hacer cualquiera de esas tres cosas. O puede cantar una canción de John Lennon también, escuchen Yellow Sky, es fantástico el tipo. Y pues nada, o sea, los músicos en el nu metal de verdad tienen calidad, nada más que la gente está cegada por el hecho de que si la música no tiene melodía, si no tiene una estructura clásica, si no tiene una estructura, pues no sé, que se acerque más a lo tradicional, entonces no tiene valor. Pero la verdad es que en el nu metal destaca otros valores, ¿no? Que están alejados de lo tradicional y de lo clásico. Y yo creo que por eso es que la gente no alcanza a ver el potencial que tienen estos músicos. Exactamente. Y pues creo que es todo lo que tengo que decir sobre el nu metal. No sé si tú quieras agregar algo más. Nope, la verdad es que no. También es todo. Amigos, pues hasta aquí llegamos con lo del nu metal. Espero que les haya gustado, que les haya picado un poquillo su curiosidad. Que pues vayan a escuchar a Linkin Park, a Korn, a Deftones, a System of a Down. Que Serge Tankian también es un gran vocalista. El sujeto sí tiene un registro vocal amplísimo. Y pues nada, a Disturbed también vayan a escucharlo. A Limp Bizkit, por supuesto. Y pues nada, ¿te parece si vamos a las recomendaciones, amigo? Simón. ¿Quieres que empiece yo? Por favor. Sí. Fíjate, hoy les traigo puras cancioncitas y dos discos. Ahorita que decías que te llama mucho la atención que se metieran trompetas en una rola de Dark Ambient. Ajá. Yo me acordé de creo que es el primer disco de Dark Ambient de Burzum, que se llama algo así como Daudi Balders. No sé cómo se pronuncie porque ese cabrón es noruego. Y pues no sé, noruego, perdónenme la vida. Pero bueno, así se llama el disco. En la portada están, creo, unos güeyes cristianos ejecutando un vikingo o a la inversa. No recuerdo la verdad. Pero escuchen todo el disco para que topen la canción esa de las trompetitas. No les voy a decir cuál es. Y pónganle atención a la última rola del mismo que se llama algo así como Ilati Dandy. Está muy buena la rola, alguna vez la usé en un cortometraje, no les voy a decir cuál es. Unas canciones, les quiero recomendar Rainbow Eyes, de la banda Rainbow, de Ronnie James Dio. ¿Por qué me gusta esta canción? pues no sé, me la pasaron, me encantó porque la canción es muy triste sobre un cabrón que deja ir una morra. Hay para quien la ocupe. Viene en el disco este que se llama Long Life to Rock and Roll de Rainbow también. No he escuchado el disco completo porque la verdad como que no quiero arruinar la hermosa sensación de boca que me dejó Rainbow Eyes. Pero si ustedes lo quieren escuchar, pues dense, ¿no? Es todo suyo. Otra canción que les quiero recomendar también de Rainbow es Catch the Rainbow. Esa no me gusta tanto por la letra, pero sí por la musiquita que trae. Creo que es como que muy, muy tranquila, muy chill, así como para que antes de que se vayan a dormir escuchan Catch the Rainbow y duermen bien. Sí, claro. Haciendo ya un poco más referencia a esto del nu metal, escuchen esta canción que se llama It's Going Down, de Shinoda con The Executioners. ¿Sí estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Ajá, pues escúchenla, la rola está muy muy chida y creo que es una de las canciones en las que se puede ver como más la capacidad lírica de Shinoda. Porque ahorita, paréntesis rápido, yo considero que Shinoda es uno de los MCs más cabrones que puede haber en el mundo. El único problema de él fue no ser negro. Y aparte sí, de no ser negro, ser japonés, porque sus padres son de ascendencia japonesa. Ajá. Y cuando ese güey salió al medio, pues decían, pues este güey qué pedo, ¿no? Tiene ascendencia japonesa, no es negro y quiere hacer rap. Es como, maldito racismo. Okay. Pero yo considero, aparte de que es uno de los mejores MCs vivos, también es un pinche genio musical así cabroncísimo, sí, es mi ídolo, la neta. Sí. Un día le voy a bajar el pantalón. Escuchen It's Going Down. Y también les quiero recomendar este disco de Slipknot que les mencioné hace rato, All Hope Is Gone. Aquí sí voy a pecar porque creo que este disco de Slipknot es muy especial porque, aparte de retomar todo el nu metal que ya venían haciendo en sus producciones pasadas, también entran, no tanto que entren, sino como que alcanzan a mezclar otros elementos ahí rítmicos de thrash, de black, de death. Véanlo por ustedes mismos y en especial pongan atención a la canción esta que se llama Snuff. Y si pueden ver el video de Snuff, estaría súper chido. Y también vean las presentaciones en vivo que Corey Taylor hace de esta rola, porque son muy muy emotivas. Y ya por último les voy a recomendar este disco que yo sé que a ti también te gusta mucho, Emiliano. Ajá. Que se llama Collision Curse. Ah, por supuesto, claro, claro, claro. Güey, es hoy justo lo escuché, ¿sabes? Yo lo escuchaba a diario cuando iba a la escuela y déjame decirte que gracias a ese disco llegaba bien. Pero sí, escúchenlo, es Jay-Z con Linkin Park. Se juntaron, mezclaron unas rolas de Jay-Z con otras de Linkin Park y la verdad, pues le salió un disco muy muy chido. De ahí no les voy a recomendar una canción porque todo el disco me gusta, pero neta, escúchenlo. Y pues hasta aquí llegan mis recomendaciones, Emi. Muy bien, muy muy muchas recomendaciones el día de hoy, ¿eh? Uh-huh. Pues bueno, yo por mi lado voy a sugerirles algunas canciones. Algunas, bueno, ya se las hemos recomendado a lo largo del programa, ¿no? Nuestras reseñas, nuestras semblanzas, nuestros duetos, ¿no? Pero hoy voy a recomendarles algunas cosas de nu metal, otras no lo son. Pero vaya, les voy a recomendar una canción larga, The Little Things Give You Away de Linkin Park. Es quizá una de mis canciones favoritas de Linkin Park. Y es que es una maravilla, está súper bien estructurada. Y todos, absolutamente todos los instrumentos y todos los miembros de Linkin Park destacan en esa canción. Vivo también es una maravilla, pero bueno. Un álbum epónimo que les voy a recomendar el día de hoy. Bueno, son dos, de hecho. Uno es el Blur, de 1997, si no me equivoco. Ese disco es quizá el que a todo mundo le gusta de Blur, pero escuchen porque es muy bueno. O sea, trae Song 2, trae Beetlebum, trae SX Dogs, trae Dead of a Party. O sea, es una joya el disco. Otro disco epónimo que les voy a recomendar hoy es Slipknot, el disco con el que abre esta banda su carrera. Y que trae clásicos como Eyeless. Trae clásicos como Scissors. Y trae clásicos como... Sé que se me está yendo una importante, Wait and Bleed. Esa sí es clasiquísima de Slipknot. Y van a ver por qué tiene toda esta fuerza y cómo en sus inicios sí era muchísimo más nu metal, pero también tenía sus tintes de thrash, ¿no? Ahora les voy a recomendar un cover. Les voy a recomendar un cover que hizo los Deftones que se llama, es Sleepwalk. Si la conocen, a lo mejor la conocen como Sonámbulo, la de Santo y Johnny. Ya saben. Ok, los Deftones tienen un cover de esa pieza y está bastante, bastante buena. Y por último, les voy a recomendar un disco en vivo. Van a ir a YouTube o van a ir a su tienda de discos más cercana. Se van a comprar la edición especial de The Path of Totality de Korn. Y van a encontrar un DVD que trae un concierto que se llama Korn The Encounter. Ese concierto es una joya porque... Ok, ya hemos oído que Metallica tocó en un avión o algo así, ¿no? Ah, no es cierto, tocó en la Antártida, ya me acordé. Molotov sí. Tocó en un avión. Y los Deftones tocaron dentro de un volcán. Korn tocó dentro de unos círculos extraterrestres de maíz, ¿sabes? Entonces, este se llama... Crop Circles. Crop Circles, exacto. Entonces ellos tocaron dentro de uno de estos. Allá en su tierra en Bakersfield, California. Y... neta, es un concierto en el que no hay público. O sea, ellos están en medio de la nada tocando sus canciones. Y es un concierto muy chido. Les digo, vayan a su tienda de confianza y cómprenlo. Y si no pueden, pues esto está en YouTube. No hay mayor problema, creo. Y esas serían todas mis recomendaciones. ¿Quieres algo que agregar, amiguito? Se me acabo de acordar de otros dos discos de los Misfits. Perdón, güey. No, está bien. Van a agarrar y van a ir y van a escuchar estos dos discos de los Misfits que les voy a decir. El primero es American Psycho y el segundo es el Famous Monsters. ¿Por qué los van a escuchar? Por lo que les decía al principio de los Misfits. Y también los van a escuchar porque en American Psycho... A mí me gustan mucho los Misfits porque a ellos les gusta retomar mucho el terror norteamericano. Y en American Psycho hacen referencia a muchas, muchas películas clásicas de terror, de horror y de serie B. Como The Shining, Crimson Ghost y todas esas pendejadas. Ok. Y el Famous Monsters porque... precisamente habla de monstruos famosos, ¿no? De King Kong, de Drácula, de todos estos. Bueno, los Misfits hablan de todos ellos en todos sus discos, pero creo que en estos dos hacen especial énfasis en toda esta cinematografía y en todo este folclore / terror norteamericano, un poquito europeo. Entonces ahí para que los vayan a checar. Perfecto. Pues entonces, yo no tengo nada más que agregar, así que, pues me despido de ustedes, ojalá les haya gustado, ojalá les haya gustado el programa, insisto, les haya picado un poquito su curiosidad para que vayan a escuchar un poco más de nu metal, o que vayan a escuchar algunos de los discos que reseñamos, algunas de las canciones que comentamos, y nos den su opinión después de eso. Pues nosotros nos retiramos, pero antes de irnos vamos a presentar la última canción con la que cerramos, que decidimos elegir esta canción en este puesto, es decir, pudimos haber abierto con ella, pero como ustedes saben y como ya les había dicho, se cumple un año de que Chester nos abandonó de forma violenta. No sé, probablemente Bueno, no, no, ¿para qué les digo algo? No sé si para cuando esto haya salido ya pasó el 20 de julio, pero si no es así, pues esperen el 20 de julio y por favor celebren con nosotros la vida de Chester Bennington. Si ya pasó, pues ojalá lo hayan hecho, y si no lo han hecho, pues entonces ahora les presentamos One Step Closer de Linkin Park. Yo me despido. Y pues bye. Simón. Thanks you guys. Hey, thank you guys for making this year's Project Revolution such a success. We really appreciate you guys being here and your support and your energy. This one's gonna be our last song. So if you've got that energy left, let's go ahead and use it right now. You ready? Boring. This is your last chance.